Hola, soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto es... Cabete en boca. Bienvenidos al capítulo 4. Y ya van 4, y ya van 4, y ya van 4. Ya no somos... pipiolos. Yo sí soy un pipiolo. Ya hacemos profesionales. Bueno, pseudo profesionales. Sa, un poquillo. Y bienvenidos al capítulito 4, en el que tenemos novedades. Como... Que hoy seré yo la que presentará cacahuetes. Vale. Tenemos a Manu de invitado. Hola, Manu. Hola. Solamente habla cuando te diga que hables, ¿vale? Vale. Di hola a la gente. Hola a la gente. Ya está. Pues hoy en cacahuetes. Venga, venga, empieza, empieza. No empiezo. No empiezo por decirte que no te despegues del micro. No me despego, no seas pesado. Tú mira aquí las rayitas que salen y tú te controlas más o menos. Vale. Vale. Pues nada, como decía, que tenemos un par de novedades, como que vamos a hacer un desorden total y vamos a cambiar el orden de las secciones. Que tenemos un montón de correitos y cositas por ahí. Bueno, correos no, audio correos sí. Pero los audio correos los vamos a dejar por una sección independiente. Correos que... también tenemos. Y tenemos dos correos. Que los dejaremos para el final del podcast. Y pues no sé, que venimos de ya hicimos la fonolita, ¿no? Pues lo de. Y, bueno, y habrá más fonolitas, ¿eh? Sí, pero Uki me va a reñir, pero yo tengo que saludar. Qué pesadillo. Vale, pues dejamos los saludos por la mitad del podcast. Tú, conforme vas hablando, dices, ay, pues mira, le mando un saludo a tal, pero no digas, vamos ya, a hablar media hora para saludar a todos. No, no, no, mira, simplemente con los de Twitter. Ahora mismo nos acaban de decir que saludito los señores de PlaySound. PlaySound. Un abrazo para los tres, que grandes son. El señor Jorge. Grande. Grande, grande, grande. Grande. Jorge CM, Jorge, que es nuevo compañero en Desde el Patio del Recreo. Ya hemos visto la tercera de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, ya no lo dices bien ni queriendo. Bueno, que ya hemos visto la tercera de Galactica, pero. Y ahí empezamos a ver la peli, pero se nos quedó ahí un poco. Nos trastornamos y nos quedamos fritos. Kaori Black también nos saluda. Y de esta mañana había más gente también que nos saludaba. De esta mañana, que yo recuerde, de la máquina de series, por supuesto. Besito, besito. Kaori, tráeme una ensaimada. Y la señora de la máquina de series, ya lo hemos dicho. ¿Y quién nos queda? Ah, bueno, y el señor Ángelus, más conocido como Javi. Javi, que dice que repitamos eso de caramelo oscuro. El caramelo oscuro. El 28 de octubre. 28 del 10 del 09. 28 del 10 del 09, caramelo oscuro. Caramelito oscuro. Y poco más. O sea que bienvenido seáis. Y saluda a Nice, que no sé nunca decir el nombre. No sabe decir el nombre porque... me dijo el otro día, tienes una mala leche molona. Y me hizo un montón de gracia. Una mala leche molona, sí, pero cara recordar... Es Nice Cupcake, algo así. Eso, Nice Cupcake. Nice Cupcake. ¿Cómo es? Me dijo, tienes una mala leche molona. Sí, molona para ti, que te pilla lejos. Pero bueno, saludar también a Contigo Somos Tres, saludar a... Ve cómo ya estamos saludando a todo el mundo. Vale, lo siento, es que eso ya sí. Que todo el mundo se dé por saludado. Eso. Y ya está. Y poco más. Y pues nada, empezamos, vamos, orden de las secciones. Hoy tendremos primero la sección de Uki, la vamos a tener ya. Después mi sección, que la voy a cambiar. A partir de ahora dejo de hablar de cine y voy a centrarme más en lo que yo he denominado sección estúpida, ¿vale? Pero cuando llegue a ella ya hablaré más profundamente. Y mejor que hable porque yo no tengo ni idea de lo que va a hablar. Claro, ya lo sé. Y después vendrán las secciones de preguntas, que tenemos un porte de preguntas importante. Que nos han mandado los kryptonianos, nos ha mandado Javi de Caramelizado. Dan Defensor también. Y responderemos a las preguntas que hicimos nosotros la última vez, que yo recordaba haber hecho una, que era que si las lentejas tienen hierro de verdad, pero por lo que se ve Uki dijo otra y yo no me enteré. Claro que lo dije en el momento. ¿Que no escuches Cacahuete del Posca? Sí, yo sí. Lo que... Pues deberías escuchar Cacahuete del Posca. Vale. Y por último, pues tendremos los correitos, Y el tema del debate. Tenemos preguntitas del debate. No sé, según cómo andemos de tiempo, intentaremos hacerlo o no, porque ya digo que esta vez hay muchas preguntas y muchas preguntas que vamos a debatir. Más que nada porque no nos ponemos de acuerdo la señorita Uki y yo. Sí. El burro por detrás, para que no se espante tampoco. Así que yo creo que 5 minutitos que llevamos ya está bien para empezar y nos metemos de lleno en yo. Uki, me voy un poquito para atrás para que no distorsione esto. Yo, Uki, hago efecto con las manitas. Que luego distorsiona. Digo, distorsiona. Así que, ¿hacemos ya el primer paroncito? Venga. O venga, pues nos metemos de lleno después de una promo en Yo, Uki. Os insto a que escuchéis este podcast, un podcast en el que prestamos atención y vigilamos los sucesos más relevantes de la red últimamente. No, no, no, no, no, no, no. En este podcast se habla de móviles y tecnología. ¡Fuera de mi podcast! No, no, no, no. En este podcast se habla de lo que se me ocurre. ¡Fuera de mi podcast! Para nada. En este podcast se habla de cine, actores, series, etc. ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Tú! ¡Zorra! Escúchanos en fueradepodcast.blogspot.com. Yo, Uki. Ay, qué bien, empezamos rapidito hoy. Hoy va esto como a mí me gusta. Hoy va fluido, a ver, fluido. Sí, verdad. Flow. Bueno, ¿de qué había hablado bien yo? Flow. Bueno, pues no lo sé, porque yo sé que tenían varias cosas, pero creo que al final te has decantado por dos, ¿no? Sí. Hoy comenzamos con algo que se alargará en el tiempo, que son las normas, ¿no? Por ahí empezamos. Por la... No, espera, espera, pero yo digo lo que hay. Tú, por ah, lo venga, que... venga, vale. Tenemos la política uquista. Sí. Tú también puedes ser como Uki. No, no, no es que tú quieras ser como Uki. Los principios del uquismo son los principios del uquismo. Vale, vale. Pues los principios es que tú de... hablas muy fuerte y yo tomo voz más bajita, sí, porque soy no, más pero, chica. Hombre, tengo yo voz si más me bajita. Pongo aquí, también suena más... No, pero no tan bajito. Vete para adentro. Que bueno, si te total, pones para atrás... que os voy a hablar de la política uquista que yo misma he creado. Y que espero no dejar indiferente. Y espero tener muchos seguidores. Y del querido oscurecimiento global. Y vamos a hablar del oscurecimiento global. De los chain trails. ¿Cómo? Culpa de los chain trails, que diría el señor Fricker Jiménez. Los aviones dejan una estela blanca que es chain trails. Es que como la gente siempre habla del oscurecimiento global. Y yo digo, bueno, pues como yo estoy... Oh, mentira, me he equivocado. La gente habla del calentamiento global. Y como yo estoy un poco hasta el pi pues yo quiero hablar del oscurecimiento global. Vale. Que es guay también. Pues nada, yo la dejo ya en su sección. Yo mientras me voy a poner a hacer punto de cruz, que estoy haciendo yo aquí unas mallitas. No, pero tú colabora conmigo. Si yo sabes que no me muevo de aquí, si yo estoy cerquita. Porque ese tema es un... Bueno, no es un tema rollazo porque yo voy a hacerlo guay, pero un tema rollazo. Pues nada, aquí empieza yo, Uki. Con efecto en las manitas. Además, comentar que he hecho un dibujo para poder explicar el oscurecimiento global, porque si no, no tengo varios de hacerlo, y que luego el Manuel, o no, yo, lo escanearé y lo pondré en la página de Cacahuete, en podcast. Es que es verdad que no hemos dicho dónde estamos, ¿esto qué? Estamos en todos lados. ¿Pero esto qué es lo que es? Si no queréis escuchar o escuchar al Manuel... ¿Qué esto qué es lo que es? Esto es Cacahuete, el podcast. Ahora. Capítulo 4. Entonces, ¿hablo ya del oscurecimiento? Habla del oscurecimiento. Es un dibujo súper guay, ¿eh? Porque lo ya lo veréis. Bueno, todo lo guay que puedo hacer yo que no sé dibujar. ¿Empezamos? Venga. Vamos a ver. Imaginemos... España mismo. Y, bueno... voy a explicar primero lo que es el oscurecimiento global. Que es simplemente... que parece que llega menos radiación a la Tierra. ¿Vale? Simplemente eso. Y que está la cosa como más oscura, que hay como unas tinieblas en el universo. Se está yendo el contraste de la tele y tienes que darle más brillo también, ¿no? Ay, pues, más o menos parece. Entonces, ¿a qué se debe el oscurecimiento global? Por el oscurecimiento global se puede deber, por ejemplo, a los coches, toda la mierda que ella... Por favor, te agradecería que quitara eso de ahí. No, no lo voy a quitar, si entonces no se ve el nivel. Pues pongo un fondo de pantalla, pero no me ponga la rayita de fondo porque me pongo nervioso. Es que tienes que ver el nivel de audio. ¿Cómo vamos a llevar 4 y se va a escuchar peor que el primero? Vale. Y aquí se termina la sección de Yuki. Venga. Bueno, pues mira, pues entonces, el oscurecimiento global es que a la atmósfera salen un montón de partículas ahí de mierda, ¿vale? Tipo, pues el humillo que echan los coches, las partículas que desprende la fábrica cuando queman, los hidrocarburos cuando se queman y todo rollo. Porque no voy a explicar cada partícula donde sale, porque si no estamos aquí hasta el mes que viene y la gente se va a morir de la pena. El tema de los aerosoles, por ejemplo, aerosoles marinos, otro tipo de aerosoles, en fin. Pues esa emisión de partículas de aerosoles, de black carbon, que por ejemplo lo que echan los coches de gasoil, se llaman black carbon. Black carbon, que tiene un grupo cara de sueño. No, simplemente que estoy mirando de aquí la rayita, ¿ves? Que cuando yo hablo se disparan. Y me tengo que poner el lejito del micro para no complicarlo mucho. Bueno, pero black carbon no es un grupo de metal pesado. Podría ser. Vale. Bueno, lo que ocurre cuando hay toda esta mierda en el ambiente es que impide que impide que la radiación solar llegue a la superficie de la Tierra, ¿vale? Otra vez, vale. Eso por un lado. ¿Qué pasa cuando la radiación de la Tierra, del Sol no llega a la Tierra? ¿Qué pasa, Manuel? Cuando la radiación del Sol no llega a la Tierra, que no te pones moreno. No, ¿y más cosillas? ¿Que no vendes gafas con protección ultravioleta? No. ¿Que llega luz, o sea, llega luz, pero no llega radiación solar? ¿Que los girasoles no miran para el Sol? Por ejemplo. No, mira, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar yo con mis palabras de mujer chiclanera. Si no llega radiación, disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, disminuye, por ejemplo, la evaporación. ¿Y qué? ¿Por qué llueve? Pues verá, lo primero es que se evapora el agua, ¿no? Ay, pues entonces si no se evapora el agua o se evapora muy poca agua, la primera consecuencia va a ser que la lluvia va a ser un mojón pinchado en un palo, que va a llover 0,2. Eso por un lado. Sería un estratocúmulo pinchado en un palo. Además, al haber tantísimas partículas en la atmósfera, hay muchos núcleos de condensación para el agua. Entonces, en vez de caer 20 gotas gordas, se forman 15.000 gotitas de enana. ¡Ay, que son las minigotas! Buenas tardes, soy una minigota. Pues la minigota no puede caer, dilo minigota. ¡Ay, no puedo caer! ¡Pero poco! Por favor, quiero un programa de la tele, cambio radical. Quiero ser una gota completa. No quiero ser una minigota. Esto produce que haya muchas nubes y que las nubes sean muy blancas. Cuando las nubes son muy blancas, el albedo del planeta, que es el albedo, Manuel... ¿El qué? El albedo. ¿Y no es el albero? Ah, pues el albedo es... Los chistes que tenemos en los pulmones, las minigotas, son los chiquitos alveolares. No, albedo. Que yo no he estudiado esto, no me complique. Y minigota el tampoco. El albedo es la radiación que se refleja y sale pa el universo del mundo. Así que se rebota y sale por los mundos. Entonces, si hay muchas nubes y son muy blancas, pues la radiación que llega... Se va a tomar viento, refleja. Esas nubes súper blancas son las denominadas nubes aria. Sí. La raza aria de las nubes. Vale. Luego, por ejemplo, ¿la gente por qué pinta las casas blancas de cal? Pues para que refleje la luz y no se caliente lo que es el edificio, pues. En Morón porque tenemos una sierra que produce cal y es más barato que comprar pintura de tal luz. Entonces, en Morón no llega la luz. La luz se refleja. Mentira, gorda. bueno, pues... hay más albedo, se refleja más radiación y, por tanto, si no llega radiación a la Tierra, lo mismo, la evaporación, no hay del Paraguay, hay una evaporación 0,2. Luego, ¿qué pasa si hay muy poca evaporación? Lo mismo que hemos dicho antes, que las gotas son más pequeñitas, no sé qué. Y si llueve menos o no llueve, el ciclo hidrológico del planeta se va a tomar por culo. Hola, soy una minigota. Soy la culpable de que el ciclo de algo de se vaya todo por culo. Sí, el ciclo hidrológico se va a tomar por culo. El ciclo hidrológico, ¿eh? No llueve, o cuando llueve, llueve en plan bestial como llueve en algunos sitios, pues produce sequía, desertización y la muerte del planeta. Luz, fuego, destrucción, la minigota podemos acabar con el planeta, no lo podemos permitir. Lo de contar esto del oscurecimiento global viene a que la gente le da mucha importancia a lo del calentamiento global, por lo del tema este de lo del CO2, sobre todo el CO2, pero que en realidad hay mucho más... Buenas tardes, soy la capa de ozono. Y quiero decir que yo el agujero ya lo tengo controlado. Al principio tenía mis pequeñas pérdidas de rayos UVA, pero ya lo tengo más que dominado. ¿Tiene el esfínter controlado, señor? Ya, sí, señora. Así que a partir de ahora, preocúpense por otras cosas más importantes. Vale. Como el lince. Ah, no. Qué capullo eres. Bueno. Me vuelvo al cielo. La historia está en que... señores, el calentamiento global supuestamente aumenta la temperatura. No, que te digo que ¿por qué no te coges el micro? Ah, no, porque yo no los quiero coger, yo mejor lo tengo aquí al lado. Vale, perdón. Que el calentamiento global o el efecto invernadero lo que hace es aumentar la temperatura del planeta. Vale. Si la temperatura del planeta aumenta con el calentamiento, con el oscurecimiento disminuye. Que en realidad no ha ocurrido, sino que más o menos se ha mantenido la temperatura, incluso ha aumentado en las últimas décadas. ¿Es o no es? Entonces, los científicos tenían ahí un doble dilema moral, digamos, que decían, vamos a ver, si arreglamos lo que es el oscurecimiento, porque podría, bueno, en verdad es tan complicado arreglar una cosa como otra, pero bueno, dice, si metemos... en tema del legislativo para que la gente eche menos porquería y disminuimos lo que es el oscurecimiento global, el efecto invernadero va a dar la cara más fuerte todavía. Porque está ahí, pero digamos que el que lo controla, el que tiene ahí parado el calentamiento global, es el oscurecimiento global. Si tú arreglas el oscurecimiento global y lo eliminas o lo eliminas en gran parte, la temperatura del planeta que tiene que aumentar gracias... Bueno, gracias. Lo de gracias era un poco irónico. Gracias al calentamiento global va a aumentar aún mucho más, ¿vale? Porque el equilibrio el que lo mantiene es el oscurecimiento. Si tú eliminas el oscurecimiento, el otro coge ahí todo país, dice, aquí estamos, lo vamos a liar la parda, y en vez de subir un grado y medio creo que por año, no sé qué, pues yo voy a aumentar 15 grados por lo menos. Yo a mí no me termino de quedar las cosas claras, pero bueno. ¿Qué es lo que no te ha quedado claro? Nada. Al final te has liado a decir cosas extrañas y no me he enterado. Pero, creo que no te has enterado. De nada. Jodido. Que otra vez te lo has dicho más clarito. Has dicho esto y si no, y si coge y se va el otro, pues si le damos importancia al otro, ¿el otro qué? A ver. Yo quiero un resumen rápido, venga. Repetimos, claramente. Tenemos hasta hoy día. Hasta hace mucho tiempo la gente pensaba que solamente la única cosa chunga que había en el planeta era el calentamiento global. El problema principal. ¿Vale? El efecto invernadero. Uh-huh. Sobre todo el mundo, el efecto invernadero, el CO2, el metano, las vacas, los peos, bla, bla. los coches, la industria, el CO2, bla, bla. No repita las cosas dos veces que lo entendemos. Pero me ha dicho que no lo entiende. No, digo lo de las vacas, las cagas, los peos, los coches. Pues entonces, tú tienes ahí el calentamiento global, que lo que hace es aumentarte la temperatura del planeta. Te aumenta la temperatura del planeta y te afecta a otras muchas cosas, a los ciclos normales que hay en el planeta. Entonces, a los estudiosos del mundo, científicos, han dicho, vamos a ver, señores, que nada más que no solamente está el calentamiento, que también está el oscurecimiento. Que todo se vuelve, ¿vale?, negro. Y eso fue porque estuvieron unos tíos que se dedican a medir la radiación que llega del Sol al planeta. Pueden ser científicos, pueden ser... No, hombre, unos científicos. Se dieron cuenta de que la radiación que llegaba al planeta había disminuido. Entonces decían, ¡ay! ¡Qué herzo! ¡Se está apagando! ¡Dios mío, de mi arma! ¿Vale? Que iba a poner voz de sol, pero no sé. ¡Sol, es gordo y grande! Tengo gas... ¡Ay! Son gases solares. Pero como son científicos, dijeron, ¡ah, no, pues a lo mejor no es el sol, vamos a investigar! Siguieron investigando y se dieron cuenta de que el sol estaba bien, que el sol seguía igual, que tiene la misma potencia o energía, o como lo quiera llamar, que ha tenido siempre... Pero que sí, que era verdad que llegaba menos radiación. Y si llegaba menos radiación, el tema era que esta gente lo que hacían era estudiar la radiación y cómo afectaba la evaporación. Sí. Entonces decía, coño, si sigue habiendo igual de calor o más calor, pero ahí llega menos radiación, ¿esto por qué? Te dijeron, no, sigue habiendo igual de calor o más calor por el tema del calentamiento global, que el CO2 afecta y tal. Y entonces dijeron, bueno, pues entonces vamos a seguir investigando. Siguieron investigando y se dieron cuenta de que las partículas de mierda que echamos cada día de nuestra vida al planeta Tierra, sí, ¿vale?, afecta. ¿Y cómo afecta? Pues impidiendo que la radiación que llega del Sol llegue a la Tierra. Uh-huh. Muchas de ellas, bien porque la absorbe la propia partícula, la radiación, o bien porque la absorbe o porque la refleja o... ¿Eso lo entiendes? Sí, sí, ahora sí. Vale. Entonces, siguieron investigando. Consecuencia, no, vete al grano. ¿Consecuencia del oscurecimiento global? Pues que disminuye la temperatura del planeta. Disminuye la temperatura, disminuye la radiación, con lo cual disminuye la evaporación, por ejemplo, de... y por tanto la formación de las nubes no es la misma, o sea, no es la ideal. Se forman nubes, se forman muchísimas nubes, pero esas nubes no son capaces de producir lluvia, porque las gotas son tan pequeñas, que una gota tan pequeña no puede caer, no puede precipitar. Una gota tiene que tener un tamaño, un diámetro tal, que permita que caiga. Por tanto, lo de oscurecimiento viene a que se forman nubes y se oscurece el cielo. Pero esas nubes no consiguen descargar. No consigue descargar. Vale. Entonces, si tú formas muchas nubes, van a actuar como apantallamiento. Lo mismo, si tú tienes una capa blanca, lo que te he dicho de la pintura en la casa, lo blanco refleja la radiación, no la absorbe ni la deja pasar. Entonces, si a todo lo de antes le sumas que además va a seguir entrando menos radiación, y que cuando entra, porque a lo mejor no hay, porque no siempre hay nube, evidentemente. Sí, sí. ¿Qué? No, simplemente que te vuelves a ir. No, ojo, ¿eh? Ya me he perdido lo que estaba diciendo. El apantallamiento. Sí. Espérate, voy a ver mi dibujo que hice. A ver si venga, que llevas 15 minutos con el tostonazo. Que era un tostonazo, que es súper interesante. Venga. Bueno, también decir que las partículas no siempre son porque las ponga ahí el hombre. También por procesos naturales, por temas de, por ejemplo, volcanes, cosas de hecho, también salen partículas al mundo. Y una cosa interesante. Un documental que vi que hablaba sobre el oscurecimiento global. Que se llama Ay mamá, qué oscuro está todo, enciende la luz que me la pego. Pues eran unos estudiosos, unos científicos de Estados Unidos que demostraron que cuando lo de las Torres Gemelas se prohibió en Estados Unidos el vuelo aéreo. Las ¿vale? Torres Gemelas, Isabel y Fernando. Las Torres Gemelas. Entonces, pues ellos demostraron que en esos tres o cuatro días que no hubo vuelos en Estados Unidos, la temperatura en esa zona aumentaba X grados. Pero no es decir, es que hubo un día más soleado y por ese día más calor. No. Ellos miden lo que es la variación entre noche y día, que es lo que te da la idea de que ha aumentado o no la temperatura. ¿Vale? Uh-huh. Cuando te dicen, es que hay más temperatura, no es porque el año pasado había ahora... A ver, si tú tienes, por ejemplo, 20 grados por la noche y 25 de día, y el año pasado 30 y 35, en realidad la amplitud es la misma, con lo cual no ha aumentado la temperatura. Uh-huh. ¿Vale? Algo así, más o menos. Me encanta cuando se enrolla y ni ella misma sabe dónde se mete. Qué capullo eres. Ya no voy a contar nunca más temas científicos porque no me tomas en cuenta. No, si te tomo en cuenta, lo que pasa es que se te va. Y empiezas a poner ejemplo. Y es que son muchas ideas y tú no puedes... Es que no puedo explicar el oscurecimiento global con dos... Lo puedo explicar con dos tonterías, pero es que si digo una tontería me surge otra tontería y lo tengo que comentar también. Vale, pero el asunto es que vayas a hablar. Bueno, la historia está que los americanos... ¿Ves cómo vuelves otra vez? Es que ahí te estoy demostrando una cosa, hombre. Demostraron que la temperatura en esos días había aumentado. Y le dieron, echaron la culpa a lo que tú dijiste antes, ¿cómo se llama lo de hecho de los aviones? Los chemtrails. Ahí está, que en Estados Unidos, digamos que esa... La estela blanca que dejan los aviones. La estelita que dejan los aviones... Uh-huh. Refleja la luz, entonces esa radiación no llega a la Tierra. ¿La refleja o la refracta? La refleja, la refracta, yo qué sé, lo mismo es. Entonces servía, digamos, como de oscurecimiento global, impidiendo que la radiación llegara a la Tierra, con lo cual no aumentando la temperatura, sino manteniéndola. En esos cuatro días que no se pudo volar, se dieron cuenta de que necesitaban las putas estelas de los aviones, porque es que si no, rápidamente aumentaba la temperatura. Uh-huh. Vale, ahí es cuando vieron el efecto que tiene realmente el oscurecimiento global en el planeta, ¿cachai? Uh-huh. Ese día, digamos, que no se dieron, no pudieron, en realidad no pudieron demostrarlo hasta ese día, ¿no? Vale, pues hacemos una cosita, como ya se ha alargado un pelín, si ha quedado claro, de puta madre, si no ha quedado claro y os apetece seguir escuchando un poquito más, yo mandad, que prometo que dejo a Uki un 40 minutos de ella sola hablando sobre el oscurecimiento global y sobre el lince. Con el dibujo tan chulo que yo me he preparado para el oscurecimiento global y todo, ¿no? El dibujo, no te preocupes, que después lo preparo, los caneos o los fotografías. Con dos montañas y un castillo ahí que he dibujado. Y todo. Y venga, para que esto no se alargue mucho, vamos con la segunda parte de Yo, Uki. También conocido como él. En realidad ahora puedes meter cualquier otra cosa y luego sigo comentando Yo, Uki. ¿Te apetece que metamos otra cosa? Pero que metemos. Para que hables tú, porque si no, nada más que hablo yo. No, claro, porque es tu sección. Ya, pero Venga, te termina quedas con dormido Yuki. mientras yo Que no me quedo explico. dormido si estoy aquí. Estoy Vamos a acá. ver, Vamos vamos a hablar para de la atrás. Vamos. política autista. Lo Vamos. hacíamos súper interesante antes. Ya estamos como niños de 2 años diciendo: no habla tú, no habla tú, no habla tú. Venga, hablo de la política autista ya. Venga, vamos con la política autista. Señoras y señores, bienvenido a la política autista. Tengo que buscar una musiquita para esto. Bueno. Una música política. Venga, después pongo un jamendo política. A ver cómo sale. Bueno, pues la verdad lo de la política autista surgió hace unos pocos de años, que yo no me acordaba de que la había creado hasta el otro día que me fijé, y entonces digo, ¿por qué no voy a retomar yo mi política autista con lo interesante que era mi política autista? Pero lo primero que tienes que decir antes de repetir 15 veces es: Política ¿qué autista. es la política autista? Pues la política autista Okay. son unos principios que yo les quiero enseñar a la gente para que puedan vivir mejor consigo mismos y para con la sociedad que los rodea De también. acuerdo. Y puedo ya leer el primer principio de la. Bueno, no lo tengo que leer porque es que yo soy la política autista, yo me lo sé todo lo que he hecho. Voy a leer mi primer principio de la política uquista. De acuerdo. Pues la política uquista dice que uki solo hay una, única e indivisible, y ni siquiera por espora. Me puedo dividir, vamos, que yo soy única y ya Bueno, está. ahí tenemos el primer principio de la política uquista. Ahí ¿Quieres está. decir dos en esta primera introducción? Puedo. El 2, pero le voy a cambiar el número y vamos a poner 2, uno más cortito y ya luego De otro acuerdo. día nos enrollamos más con esto. Venga. Otro día que no tenga nada ambientólogo de qué hablar. Pues mi principio 2 de la política autista dice: las cosas que no te gustan hacer y tienes que hacer por cojones. Vale. Por ejemplo, Punto dos. cuando te dice tu novio, o tu marido, o tu amigo, o quien sea. O tu Mejor tu madre. novio. O tu marido. Te dice, ay, Cari, vamos a ir al cine a ver. Dímelo, tú me lo tienes que decir tú. Malditos bastardos. No, pero otra película chunga. Otra película chula. Pero dímelo todo, Ah, dime. vale. Ay. Uki, mira, que se estrena. Que llevo unas hartas de ganas de ver la de Watchmen, que se estrena la versión extendida del director. Súper guapa. Y vamos a ver Watchmen otra vez. Vale. O sea que. Bueno, vale. Entra. Mi entrada. Venga. Me da la entradita y nos vamos. A la 3. Fila 17. La butaca 13-14. Mira, nos han puesto un menor centro, ¿verdad, Uki? Sí, qué bien. Ya nos toca al lado del Venga. tío, este es artible. Venga. Ahora que lo Venga. parió. Uy, se apagan las luces. ¿Cuánto dura esta película? Ah, son dos, casi 4 horas, no te preocupes. Ah, vale. Ponerme la alarma. Móvil récord. En ese momento, Uki cierra los ojitos Y y duerme. se queda frita. Instantáneamente. Y lo puedo corroborar con el final de Piratas del Caribe 3 y con Spider-Man 3, que se quedó sopa. Entonces, según mi político que está mi segundo principio, cuando alguien que te quiere te dice, vamos a ir al cine, por ejemplo, porque tiene que ser en el cine, porque no puedes ir a una discoteca porque no puedes quedarte dormida ahí, no. Tiene que ser en un cine que está oscurito y está muy bien. Vamos a ir al cine, ah, vale, vamos al cine. Entonces yo cojo mi alarma en el móvil, me pongo 2 horas y cuarto. Y en ese instante cierro los ojitos, así. Ya Y lo más veo. que súper a gustito, porque yo Sí. me echo así con la cabecilla en el hombro del Manuel. Y me quedo sopa, vamos, es que da gusto dormir en el cine. Claro, porque yo soy de esos tontos que cuando va al cine va a ver la película y se queda embobado todo el tiempo. Entonces no se da cuenta de que yo estoy durmiendo. Como no ronco, pues nada. Bueno, eso de que no ronca lo dice ella. Claro. Bueno, entonces, Es que, resumen ¿para de qué los dos va? primeros puntos. La cosa es que, ¿para qué vas a decir? No, no, no te va a pelear. Va a decir, no, a mí no me gusta, es una mierda. Pues no, pues, ¿tú quieres ir? Yo voy contigo, pero no voy a verla. Paga el dinero que yo duermo. Hombre, y luego, pero le ha gustado que se duerme en el cine. No sé, yo no he dormido en el cine en la vida. Seguro que te has pegado un cabezazo en el cine. Bueno, sí, con la segunda parte de Underworld, pero era porque estaba currando y llegué a las tantas de la noche y entramos en la sesión golfo. Claro, porque era un golfo. Ah, pero bueno, pues Esos eran nada. los dos Dos principios. puntos, los dos primeros puntos son. Pues que yo soy única, que es el primer principio y incorroborable, o como se diga, Incuestionable. incuestionable. Y el segundo, que es el de las cosas que tienes que hacer por cojones aunque no te guste. Porque todo el mundo ha tenido que hacer algo por cojones que no le guste. Porque después las tienes que hacer por fuerza. ¿Y para qué hacerlas de mal? Pues se Duerme. deviene del principio y ya está. Y bueno, la semana que viene, o la otra, cuando ya nos toque, hablaré del segundo principio que va de. Tercero. A ver, el tercero, me he equivocado. Del tercer principio, que se titulará Las parejas y los amoríos. De eso habrá varias partes porque eso ya es más. Es muy largo para explicarlo. Vale. Y ya está, ya no tengo nada más que decir de la política autista. Yo. Uki. Hago el efecto con una mano esta vez. Uki. Todos los políticos ukisteros deberéis llevar un pin con mi foto. y que ponga Uki for president. Te vas a crear más enemigos que amigos, me parece a mí. Que no, hombre, la gente... Pero bueno, pues... Yo creo que está bien. 25 minutos de yo, Uki. Aunque puedes cortar a mitad de que no te has enterado de nada de mi explicación del calentamiento global. No, hombre, no, porque yo lo digo para que tú lo repitas y lo volvamos a entender todo. Si no entendéis el calentamiento global, pues entrad en la Wikipedia y leedlo. Qué perra, ¿eh? Yo diciendo que si quieres saber más que ella explica, ¿sabes? Bueno, yo lo explico de nuevo. Y es más, voy a poner mi dibujo para que se entienda perfectamente. De acuerdo. Pues terminamos aquí ya tu sección. Sí. Pasamos a la mía. Qué cortita mi sección, ¿eh? De sí, verdad. De media gracias. Hora de sección casi. Me voy a tener que hacer un podcast para mí sola para tener una sesión súper larga. Es para que no se nos enrolle esto mucho. Venga, pues aquí termina yo, Uki, con efecto extraño de mano. Adiós, amigos. Y nos vamos directamente a mi sección, pero antes meto una promo, porque creo que tenemos dos. Sí. Así que, pues ahí va otra promo y ya nos metemos con... ¡Ay, mi sección estúpida! ¡Ay, Uki! ¿Qué? Espérate, vamos a probar una cosa. Despídete con dos micrófonos a la vez. Amigos, os quiero mucho a todos. Seguidme y sed politiqueros ukisteros. Esta mujer. Venga, ahora volvemos. Batman, tío, ¿qué estás escuchando en el iPod? Escuchando Gravina 82, un podcast. Coño, ¿y eso te hace poner la voz de maricona? No, que yo soy así desde que empezamos a la serie. Bueno, ¿y eso de Gravina 82 qué es? Son un podcast y un programa que hacen unos tíos muy apañados de Sevilla, que está de puta madre. Ahí con su máquina del tiempo, su vida sexual de Damián, su poquito de esto, de lo otro, sus enanos por rúa. Joder, macho, eso está... ¿Y dónde lo puedo descargar, Batman? Pues busca en iTunes o puede en su blog. gravina82.blogspot.com. Joder, macho, pues me lo voy a descargar yo en el iPhone. ¡Pero que viene el Joker! ¡No! Gravina 82. Un poco que escucha hasta la gente con malla. Ya estamos de vuelta con la sección estúpida de Manuel. Es que tú me has dicho que se llama la sección estúpida, ¿no? Sí, yo he hecho el sonido de estúpido. Que yo creo que ya lo dije, pero como no me he atrevido, pues... Esto de que ya hay muchas secciones del cine y hay muchas cositas de estas, y yo al final siempre acabo recomendando películas que no sé si gustan o no gustan. Manuel, habla más fuerte, hijo, que está muy bajita. ¡Yo hablo más fuerte! A la toma de distracción. Venga, ya. ¡Qué malvada! Así que he decidido hacer una cosita, que es hablar de lo que yo considero que es más cualificado en mí. Y es que tengo lo que eso que se denomina conocimiento estúpido. Uki pone cara, ha intentado eructar, pero... No, he puesto cara de estúpida, intentando poner los ojos doblados, pero me da miedo. ¿Qué es ese conocimiento que todos tenemos, pero que no nos sirve para nada? Que solamente es recompensado cuando vas a un programa de televisión. Uki va a decir algo, pero a tosigo. Por favor, ¿estás en tu sección? Habla tú, llama a mí. Eso, ¿tú no has visto nunca los programas estos que te meten en lo de cualquier programa y te hacen una pregunta tonta que no tienes por qué saber porque es una gilipollez que no te va a aportar nada a la vida, pero hay gente que lo sabe? Sí, como tú. Eso te voy a decir. Yo creo que tengo mucha tontería que aportar. Por ejemplo, ¿por qué el Manuel se sabe los nombres de Goku, todos, en japonés, vamos, en todos los idiomas que están Goku emitido? Se sabe todo en todos los idiomas de Goku, todos los nombres, todos los hechos, todos los motes, todos los tal, y no sabe cuándo es mi cumpleaños. Y el tuyo sí. Conocimientos estúpidos que que ocupan en el cerebro masculino la parte del recuerdo. Y femenino. Bueno, hay más mujeres. Yo creo que hay menos mujeres que tengan conocimiento de estúpido que hombres. Normalmente hay más mujeres estúpidas. Iba a decir. Ay, no me pegues, qué broma. No, pues eso, simplemente son cosas que no van a servir para nada. Yo creo que como es la tónica general del podcast, ¿vale? Pues van a hacer cosas que no van a servir absolutamente para nada porque están desfasadas en el tiempo, pero que siempre es bonito saber porque queda curioso. Muy bien, ¿no? Pues empieza. Pues voy a hablar de... Tengo dos cosas preparadas, creo que tenía tres, pero una se me ocurrió conduciendo y tal y como se me vino conduciendo se me fue. Y yo juraría que me volvió otra vez el flash y como estábamos andando por el medio de Sevilla buscando unos pantalones, me fue otra vez y no la apunté. Cosa del hombre. No puedo hacer más de 32 cosas a la vez, no soy tan multitarea. Ni más de dos, tampoco. Andaba de... por medio de Sevilla y pensar a ver. No, sí, pensar sí, lo que no me acuerdo es recordar el problema. Así que voy a tratar dos cosas que no vienen a cuento, pero que a mí me apetece hablar. Una de ellas son... Ahí va, Uki, no te tires al suelo, no seas déjame floja. Déjame en paz, por favor, venga, que me duele mucho el cuello. Te duele el cuello y te tiras en el suelo. Porque es lo que hace la gente cuando le duele el cuello. Yo pensaba que era ir al médico o al quiropráctico, pero venga, bueno, empieza con tu sección, déjame. Eso, mi sección hace un rato que empezó. Deja de incordiarme. Pero si eres tú el que no me deja a mí, si yo estoy calladita escuchándote y no paras de chincharme, pues empieza tú. Ay, lo primero es dar un vistazo atrás y la sección de hoy hablará de videojuegos, un poquito, y de cine, un poquito. Pero de... ¿Es que no ibas a hablar de cine? Sí, pero es que son cosas estúpidas de cine y videojuegos. Vale, venga, cosas estúpidas. Lo primero, sección de videojuegos, vamos a hacer un remember y vamos a ir a hablar de un título, Uki bosteza. Después joder, dice... ¿quieres dejar de retransmitir lo que hago? Claro, es que tú lo dices. Bueno, tiene una cara de dormido. Y eres tú la que está muerta de sueño. Se ha tirado en el suelo. Venga. Qué floja. Que el videojuego al que Uki no es capaz de jugar, que es Super Mario. Pues ya hablaremos de la tercera parte. Ay, ya sé de lo que... ya sé cuál era el tercero. Porque mi cerebro no es capaz de jugar una cosa tan simple. Tengo que tener más botones. Es que yo no puedo jugar con un botón nada más. Tengo que jugar con por lo menos con dos, tres o cuatro. Pues... lo primero es hablar, o sea, lo primero que voy a hablar es de Super Mario Bros. 3 y de su maravilloso truco de las flautas o truco de los silbatos que hacía que pudieras ir a un nivel o a otro. ¿Vale? Pues si alguien aún a estas alturas de la vida no sabe dónde se ocultaban las tres flautas, voy a hablar de dónde estaban las tres. Uki se ríe con el micrófono despegado. ¡Qué tonto eres! ¿Por qué? Venga, cuéntame. ¿Es estúpido o no es estúpido? Muy estúpido. Ya, pues ya está. Más estúpido que hablar del oscurecimiento global. Pero más entretenido. Las tres flautas o los tres silbatos, bueno, se ocultaban en los dos primeros mundos. En el primer mundo se ocultaban dos de ellos. El primero, en la tercera pantalla que encontrábamos, estaba al final del todo de la tercera pantalla. Había unos bloquecicos de colores, blanco, azul, rojo, como con unos tornillos. Pues tenías que agacharte en el bloque blanco, te quedabas un ratito agachado, y de repente Mario caía por detrás del bloque, iba andando detrás de los setos. Atravesaba la pantalla negra del final, tirín, y tenías la primera flauta oculta. Con esa primera flauta podías irte a los mundos 2, 3 y 4. ¿Se la has contado a tu hermana? No, porque mi hermano no juega al Mario 3, juega al Mario 1 nada más. Ajá. Después, la segunda flauta estaba en la mini fortaleza del mismo mundo, del mundo 1. Si la primera estaba en el 1-3, esta estaba justamente en la mini fortaleza. En la mini fortaleza de la soledad. Sí, como dirían los kryptonianos. Pues en esta mini fortaleza, que es la que marcaba la mitad de este primer mundo, justamente cuando terminaban la primera mitad de la fortaleza, antes de entrar en una puerta en la que había estas típicas tortuguitas de huesecito, Uki sigue bostezando, que cuando las pisabas, cuando las pisabas se hacían añicos y volvían a levantarse, pues justo ahí, llegabas con tu colita, con tu Mario convertido en Tanuki, ¿era? Sí, yo creo que era Tanuki. Con su colita de zorro, iba corriendo delante, no mentira, Tanuki era cuando era mapache. Nada, con su colita, para volar. Corría izquierda, corría derecha, corría izquierda, corría derecha, salías volando, y llegabas, empezabas a empujar una esquinita de arriba, justo donde estaba esa tortuga. Llegaba un momento en que volvías a entrar por ahí, tú no veías a Mario, Mario acababa topando contra una puerta y ¡pim! ¡Segunda flauta! ¡Qué emoción! Con esa segunda flauta podías ir a los mundos, si en el otro ibas al 2, 3, 4, al 5, 6 y 7. Pero si utilizabas esta segunda flauta dentro de la misma pantalla de selección de mundos, podrías ir directamente al 8. No te hace falta la tercera. Yo no me he pasado ni la primera pantalla de sí, Mario. Sí, yo lo sé. Porque no sé saltar ni correr. Y la tercera flauta, pues estaba en el mundo 2, justo al final. El mundo 2, que era el desierto, que se dividía en dos partes. Pues en la segunda parte, en la zona superior derecha, había una piedra. Si conseguías un martillo, de los que te daban los hermanos martillos, justamente, podías romper esa piedra y optabas a una tercera zona de ese mundo 2 en la que había una habitación pequeñica, ¿verdad? Donde había, estaba la tercera flauta, que te servía para ir al mundo 8 si la utilizabas en mundos exteriores, pero si la utilizabas en el mundo de selección, no era necesaria, no servía para nada. Lo chunga que soy yo para jugar, que ni siquiera sé darle al control al y más C para... Ponte derecha, que por lo menos si te pones derecha se ve bien aquello. Que no... Que yo soy tan chunga que ni siquiera puedo jugar a los Sims 2 y meterle la clave. La clave está chunga para que me den mucho dinero, porque si no, no me puedo comprar una casita guay. Es que te eres torpe. Sí. Uh-huh. Venga, lo siguiente era hablar de un poquito de cine, pero me acabo de acordar del otro que tenía que hablar. Que es una chuminada, pero que a mí me mola. Te ha venido al cerebro lo que me ha venido, no te acordaba. Uh-huh. Y era, claro, es que hablando de Mario Bros. 3, pues me he acordado que quería comentar una estupidez de Mario Bros. 2. Y es que los japoneses descubrieron algo que yo creo que se sabe desde hace 1,000,000,000 de años. Y es que tanto los americanos como los europeos somos gilipollas. ¿Los europeos y los quiénes? Los americanos. Sobre todo los americanos. Hombre, no lo digo de forma despectiva, pero... Mario Bros. 2... No, Mario Bros. 2... La Jolie americana. Y gilipollas. No, que no he dicho nada. Que Mario Bros. 2... Oye, Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2... No salió de Japón como debería haber salido, porque el juego no era ni más ni menos que una versión más difícil de Super Mario Bros. 1, que llegó a Europa de la mano de Super Mario All Stars, que aquí se llamó The Lost Levels. Que sepáis que aquel Lost Levels era realmente Super Mario Bros. 2 en Japón. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que somos tan sumamente torpes los americanos y los europeos que decidieron coger otro juego cualquiera, cambiar los sprites, que son los muñecos, y decir que era Super Mario Bros. 2. Uh-huh. Y ellos cogieron un juego con temática árabe llamado Doki Doki Panic. Cogieron a aquel Aladdin protagonista, quitaron a ese extraño muñequito y pusieron a Super Mario. Quitaron a un personaje más y pusieron a la princesa, a Toad y a Luigi. ¿Sabes? Y eso explica por qué los personajes de Super Mario Bros. 2 no tienen nada que ver con el mundo de Mario. Ni se ha vuelto a ver eso de coger los Pows del suelo, ni coger... Porque ¿qué es un Pow? Un Pow son como unos bloquecitos que tiraban y provocaban un terremoto. Uh-huh. En el Super Mario Bros. 2 atacas a los enemigos con rábanos. Sacas rábanos del suelo y se los tiras. Qué extraña obsesión tiene la gente con los rábanos. Algunas verduras y algunas cosas raras. Pues era por eso, porque ese juego realmente se llama Doki Doki Panic. Y lo que hicieron fue cambiar los sprites y mandarlos para acá, diciendo que era Super Mario Bros. 2. Aunque no tiene nada que ver con todos los Mario. Pues si alguna vez preguntasteis por qué ese Mario se salía totalmente de la tónica, ahí lo tenéis. Ya sabéis la respuesta. No tiene nada que ver con Super Mario. Y ya remato. Sí. Mi trocito que me queda, además voy bien, no llevo ni 10 minutos, ¿eh? Tú habla más, hijo. Sí, no, sí hablar. Para este trocito tengo que currármelo, no sé si lo haré ahora o lo haré después. Pero es hablar de una jodienda que me hicieron, como nos hicieron a todos los españolicos, con la edición en DVD de una de mis películas favoritas. ¿Cuál? Ah, yo sé cuál es. ¿Cuál? La de Jim Carrey. La de la máscara. La máscara. Hicieron eso que tanto nos gusta a los que seguimos películas de cuando éramos pequeños, que es cambiarle el doblaje. Mm. Pasó con más... Sí, no, ocurrió en muchas, pero La Máscara, que es una película relativamente nueva, creo que leí que el problema era que no habían podido comprar los derechos de del doblaje. ¿Cómo no puede comprar los derechos del otro doblaje? Pues yo creo que no. O les pusieron trabas y la han vuelto a doblar, y lo único que han conseguido ha sido destrozarlo, porque si al menos hubieran mantenido las líneas... Es como... yo lo pasé muy mal. Yo recuerdo con lo de... sobre todo esto de La Máscara, lo de ¡mira, mamá, soy una víctima de la carretera! Yo me acuerdo, ¿sabes? Pues esto lo han cuando en Sena cambiaron, no recuerdo, yo creo que lo que fueron es cambiar lo que es la letra del título, que decía... Sena, la princesa guerrera. Sí, y decía... Sigue hablando, voy a pensar. No, así que si me pongo a hablar, tú no localizas eso. Que decía, en la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, algo así, ¿vale? Me lo sé, pero no me acuerdo bien. Y le cambiaron algo, que yo me lo sabía perfectamente, lo cambiaron algo y casi me deprimo. Y yo creo que incluso dejé de ver Sena porque es que me sentó como una patada en el culo. Los odié a muerte. Pues eso que lo sepáis, que si compráis el DVD de La Máscara os vais a encontrar con un doblaje extraño, ¿vale? Que si después me da por coger mi versión normal y aquella que me bajé con el audio antiguo, pues intentar hacer una comparativa para que veáis el destrozo tan súper burro que hicieron, o si no, pues incluso en YouTube puede ser que haya algo. No sé, ya miraré. No me acuerdo, el era de los antiguos dices. No te pongas ahora a buscarlo. De los señores de la guerra, no. Bueno, y bueno, yo sigo con los saludos, que tenemos un par de saludos más. Uh-huh. Señor Wishu, que esta vez no nos ha podido mandar correo, pero nos manda disculpas. Señor Wishu, hola. Wishu, ya no te vamos a poder pagar este año el sueldo, ¿eh? Este mes. Ya te has perdido, picha. Y el señor David del Manicomio Podcast, David Asencio, que también nos saluda. Vale. Así que. Muy bien, saludados todos ellos. Y mi sección ha quedado cortita. Qué corta, puedes hablar algo más si quieres. Sí, no, sí, como hablar puedo hablar y no puedo hablar. Cuéntanos qué piensas de que a Obama le hayan dado el premio Nobel de la Paz. No, yo creo que lo voy a dejar aquí para poder meternos en el debate. Lo otro que va a ser más rollo, ¿no? Que va a dar... Va a molar. Que sepáis que buscando la respuesta... Va a durar más. Buscando la respuesta, o sea, intentando ponernos de acuerdo, hemos liado las de Cristo. Yuki, mientras que se despide mi sección con la música de Shaino de fondo. Ya, ¿no? ¿Ya? Es que ya empieza, toca hablar y ya no. No, si yo me iba a despedir. Me despido. Y vamos a pasar directamente a una sección que yo creo que por fin tiene el peso que se merece en este podcast. Gracias, amigos, por participar. Cacahuetes. Es para acá. Eso. Bueno, volvemos. ¿Hay más promos? ¿Más promos? Creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál ha... ¿Cuál ha puesto? No sé. Bueno. Había dos promos, me parece. ¿No? Tal vez os dejemos con una promo. Mira, si hay, metemos otra promo. Vale. Yeah. Hola a todos. Yo soy Aroa, vas a escuchar a Play Sound. Play Sound. Nuestro correo es playsound@gmail.com. Síguenos en Twitter. En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe. ¡Chan, chan, tiru! Ella era Senna, una temible princesa forjada en el calor de la batalla. Poderosa. Pasional. ¿Algo más? Peligrosa. Ruido de la espada. Ala, y ahora llega el final. Su valentía cambió el mundo. Senna, la princesa guerrera. ¡Ay, mamá! Tan. Pues nada, llevo ya un rato esta mujer queriendo hacerlo, así que yo le he dejado su minuto de gloria a Xenero. Ya. Mar Xenero. La política oquista que se llama, ya está haciendo efecto. Ya está haciendo efecto. Pues venga, guarda una décima de segundo de silencio que voy a meter la musiquita de la sección. Ya tiene que estar sonando. Vale. Pues ya suena ahí la música. Y eso que sonaba antes era la presentación de Uki, la princesa guerrera. Versión Xena. Pues vamos rapidito en este número. Ya hemos dejado atrás el Yo-Uki, mi estreno de la sección estúpida, que espero que os guste a partir de ahora porque va a ser así. ¿Yo nunca más podré decir el rinconchito de Manu? No, a partir de ahora va a tener que decir... la sección estúpida de Manu. Pero Manuel. Bueno, otra bola también. Vale. Y nos vamos directamente a una cosa que yo estoy especialmente contento. Sí. Yo muevo la cabecita, Yuki no sabe de lo que estoy hablando. No, como siempre, pero bueno. Y es que el confeccionamos, o yo desde mi punto de vista confeccioné el podcast con una idea de fondo. Y era que resolvíamos dudas, pero no cualquier duda, sino lo que nunca os atrevisteis a preguntar porque realmente no os importaba la respuesta. Uh-huh. Ese sigue siendo el subtítulo de este podcast. Y porque en realidad nadie la podía responder, en el fondo. Solo nosotros. Ahí estamos. Y parece que sin haber metido mucho los deditos ahí, la gente va pillando poquito a poco ese hilito de preguntas y nos han llegado bastantes preguntitas esta vez. Sí. Preguntas que con todo el gusto del mundo nosotros responderemos como mejor sepamos. Intentaremos responder como buenamente podamos. Uh-huh. Y por eso vamos a dejar, por eso hemos hecho más cortitas las secciones, para poder hablar largo y tendido de estas preguntas que nos llegan. Sí. E intentaremos también tener al final el debatito, que tenemos algo por parte del señor Manny, y dejamos los correitos para el final. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Así que vamos a meternos de cabeza a esta batería super tochi de preguntas, entre las que encontraremos preguntas que nosotros hemos hecho y preguntas que nos hacen a nosotros. Uh-huh. ¿Empezamos entonces? Sí, adelante. Pues, audio correo. Presenta tú primero el primer audio correo que tenemos. Pues nuestro primer audio correo es de nuestros amigos de Krypton. Kryptonianos. Y bueno, pues cada uno de ellos, son cinco, ¿no? Pues cada uno de ellos nos hace una preguntita. Así que vamos a escuchar el audio, vamos a intentar responderos las preguntas. Una y, por una. ¿Y tienes que decirle algo a algún kryptoniano en particular? Pues, Kaori, tráeme una ensaimada. Y quiero decir, ¡Michu Picchu! Nos veremos en el Michu Picchu. Llevo intentando que Adrián le mande un beso, pero se ha dormido. Bueno, luego lo grabamos y lo metemos. A ver cómo lo hacemos. Venga, vamos a dejaros con el audio de los kryptonianos. Hola, chicos de Cacahuetes, el podcast. Somos los chicos de los kryptonianos y teníamos 5 preguntas muy, muy importantes que haceros. Bueno, yo soy Afra y mi pregunta tiene algo de personal. Me pasa bien la vida real. A ver, ¿por qué hacer feliz a una mujer está bien visto, pero hacer feliz a muchas no? Ahora pregunto yo, soy Sibra. Y esta es una pregunta que desde pequeñita me ha dejado muy, muy marcada, no sé por qué. ¿Por qué Goofy, que es un perro, va a dos patas, pero Pluto no? Y buenas, yo soy Aune. ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? Bueno, yo tengo una pregunta también bastante absurda, pero es que es para planteárselo. ¿Por qué los pilotos kamikaze japoneses se ponían casco? Sí, eran kamikazes. O sea, un poco absurdo, ¿no? Y bueno, ya por último yo, que soy Reaper, y mi pregunta era la siguiente. ¿Por qué si una persona habla con Dios es un buen católico, pero si Dios habla con una persona dicen que está loco? Bueno, estas han sido nuestras preguntas, esperamos que alguna tenga respuesta y saludos desde Krypton. Adiós. Adiós. Y un besito para Adrián. Cacahuete. Es poca. La he hecho igual otra vez. Di cacahuete entero. Ya está, lo que con acento. Cacahuete. Es poca. Pues ahí teníamos ya ese audio. Sí. Con muchas preguntitas. Así que... empezamos por la primera, ¿no? ¿Qué hacemos? En orden. Ah, lo primero es darle las gracias, ¿eh? Bueno, sí. Muchas que gracias, amigos. Nosotros somos también cinéfilos, más que de otro mundo, somos de otra dimensión. Lo que pasa es que ya hay demasiados podcasts de cine y no vamos a hacer la competencia, si es que nos vaya a machacar. Soy más gente, nos vaya a poder pegar con palo y con piedra. Y yo, como soy muy mala y no me acuerdo de los actores, los directores, ni idea, vamos. Así que vamos directamente a responderos las preguntas. Venga, primera pregunta, Uki. ¿Quién lo hacía? El señor... Ajra. ¿Cómo? Ajarra. Ajra. Y yo le he dicho que le voy a llamar Antoñito. Antoñito. Antoñete. Primera pregunta del señor Ajra Darra Antoñete. que decía que porque estaba mal visto que un hombre hiciera feliz a una mujer, pero o sea que ya me he liado. ¿Por qué está mal visto que porque hacer feliz a una mujer estaba bien visto, pero hacer feliz a varias no? Yo... Más o menos. ¿Quién de los dos responde? ¿Empiezo yo? Pues empieza tú. Empiezo yo. Pues Arra, lo primero que decirte que esa pregunta es muy relativa, o sea, como todas las preguntas, claro está, pero en particular esa por un motivo. Estamos en una sociedad, o al menos nosotros, nos agrupamos todos, yo creo que tú también, en la que... No, Mallorca es otro mundo. Es otro universo, ¿vale? Sí. En la que la poligamia está mal vista en general. Sí. Así que, sí, para nosotros está mal visto, pero para una sociedad en la que ser polígamo está aceptado, no solo esa pregunta... no tendría sentido, sino que sería totalmente errónea. Se puede ver en bastantes sitios, ¿verdad? Incluso en el programita este de la tele de las familias que iban con unas tribus, cómo esos miembros de las tribus eran polígamos y cómo esa ¿cómo mujer intentaban quitarle el marido a una de ellas o hacerlo al menos polígamo, claro? Pero el asunto era que esas mujeres luchaban, entre comillas, entre ellas para hacer feliz al hombre. Sí. Así que, como base... ¿Por qué hacer feliz a una mujer está bien visto y hacer feliz a muchas no? Pues no está bien visto porque estamos en una sociedad en la que la poligamia no es aceptada. Pero ni legal. Fuera, ni legal. Pero fuera de nuestro país o de nuestra sociedad, sí que estaría bien visto. Ahora, sobre esto sí que hay matices. Y son los matices que tiene Uki y después los que voy a decir yo. Sí. Mi matiz principal es que a un hombre estándar, le cuesta trabajo hacer feliz a una mujer. Porque las mujeres hacemos muy complicadas. Hacemos complicadas. Aunque digamos que no. Entonces, si ya le cuesta trabajo hacer feliz a una, a dos o a tres ya, es que es misión imposible, ¿no? Es que no podría en la vida. Eso, claro, eso dice ella. Yo, sin embargo, sostengo que físicamente estamos hechos para la poligamia. Es decir, una mujer sí es cierto que ovula una vez al mes, pero un hombre fabrica... Bueno, ovula una vez al menos, una mujer bueno, puede ovular... Cada 28 días. 28 pero días ahí luego hay las ovulaciones espontáneas. Bueno, pero... Que son los hombre... embarazos hechos que... Raro, ¿no? Del diario de Patricia. Pues no eran los días estos, los 14 ay, días. Te llevan con está... Si tú eres una Juanra y te acuestas con cualquier... Que me toma la temperatura. Me tojino. Pero eso, sin embargo, los hombres, sí es cierto que producimos semen en grandes cantidades. No es que seamos unas vacas y del tiempo les van ahí, bimbi, bimbi. Pero sí es cierto que... Un hombre no está hecho para fecundar a una mujer y tirarse nueve meses, espera, nueve días, hay que hablar ahí. Somos canguros. nueve meses esperando. O sea, físicamente, genéticamente, un hombre está hecho para ser polígamo. Una mujer, no. Y yo recuerdo que Uki me estaba diciendo antes que qué pasaría si este país fuera polígamo, ¿no? Yo diría que iría todo al traste, pero vamos, brutal. Porque tú imagínate... Siendo machista, porque la poligamia para mí es un tema machista. Ah, para ti. Para mí. Pues un hombre que tuviera varias mujeres, él tendría que mantenerlas a todas. ¿Vale? Me refiero a que en una relación normal, entre comillas, una relación estándar, pues el hombre trabaja, la mujer trabaja, ¿no? Los que puedan trabajar y todo rollo. Pero si tú, por ejemplo, una familia estándar dentro de la poligamia, pues sería el marido, que es el políglota. El polígamo. Y, por ejemplo, tres mujeres. Pues él tendría, primero, que mantener a las tres mujeres. Darle de comer a las tres mujeres. Pagar la pedazo de casa que tendría para las tres mujeres y para los retoños que tendría, pues, dos con cada una o como fuera. Y, además, por ejemplo, ay, Titi, llévame al cine. O, ay, que quiero ir a comprar, llévame al Mercadona. O, vamos a ir a comprar ropa. Tendría que repartirse con tres mujeres, o sea, dividirse, se tendría que dividir. Sería, vamos a ver, yo creo que se suicidaría, pero vamos, fijo. No podría aguantar el tío. No podría. ¿No? Y después, sin embargo, el sábado para una, para la otra. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario. Y es que, normalmente, alguien que es polígamo, suele tener a las mujeres más como esclavas que como mujeres, como dices tú. Por eso he dicho... Pero no esclavas en el mal sentido, ojo, sino... Si se ven, por ejemplo, aquí, los casos de poligamia que se dan en España suelen ser gente que dice que pertenece a otras religiones, que incluso se la inventan, ¿no? Es que yo o soy que el gilipollas, los típicos cuernos consentidos. No, cojones, no. No me refiero a eso. Me refiero a la poligamia, poligamia. Aquí es el típico de soy un gurú y estoy iluminado, ¿sabes? Y aquí nos permiten ser polígamos y yo no trabajo. O sea, y yo tengo hijos porque Dios quiere que tenga muchos hijos y por tanto necesitan muchas mujeres para tener muchos hijos. Y está la mujer que se quede, amor. Así que yo creo que se nos ha vuelto ahí un poquito esto, pero ha quedado más o menos claro, ¿vale? Que yo tengo que decir otra cosilla. Venga, ¿qué pasa? Pues que tú no me prestas atención a mí. Tú imagínate que fuéramos iguales que yo. Pues sería muy complicado. Siguiente pregunta. Dale, pues nada. Gracias, Ajra, por su pregunta. Ajra. Antoñete. Y esperemos que la cosa más o menos te haya quedado un pelín clara. Vamos con una de las complicadas. La que hace Sibra. O sea, que por qué Goofy iba a dos patas y Pluto no. Pluto iba a cuatro. Uh-huh. Que, de nuevo, ¿te dejo esta vez responder a ti o respondo yo? No. A ti te gusta responder esa cosa. Vale, vamos a ver. Parece que es un poco complicado, pero en el fondo es más sencillo de lo que parece. ¿De acuerdo? En un principio, Pluto fue creado para ser mascota de Mickey. Mientras que Goofy era un amigo de Mickey. Uh-huh. Aunque de base fuera la misma, que Goofy era antropomórfico, ¿verdad? Goofy tenía forma de persona y Pluto no. Ponte en la siguiente situación. ¿Qué pasaría si la mascota de Mickey fuera un ser antropomórfico? Como es antropomórfico, ¿yo no? Sí. Antropomorfo. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasaría? Pues que de ser una relación entre dueño y mascota, pasaría a ser una relación entre dueño y esclavo. Uh-huh. Suena complicado, ¿a que sí? Es que tú imagínate que Mickey le tire a Pluto una pelota. Uh-huh. Y le obligue. No que le guarde mal. No, o sea, si Pluto se hiergue y va a dos patas. ¿Se hiergue? Sí, ponerse erguido, se pone de pie. Se hiergue, es como se hierve. Pero en erguir, claro. Mejor ello es que Shigul. Que si le lanza una pelota y siendo un ser con forma de persona le obliga a ir a por ella y traerla, eso sería acoso, ¿no? Sería extorsión y para remate sería esclavitud. Mientras que si lo hace a cuatro patas, porque es un animalito. Es un animal, es una mascota. Entonces, ¿por qué Goofy va a dos patas y Pluto a cuatro? Porque Pluto es una mascota y Goofy, aunque parezca que no, es un amigo. Como Mickey. Claro, como Minnie, como Daisy. Esa, como Minnie. Uy, he dicho como Mickey. Como Mickey. Como Minnie. Ahora falta lo típico de por qué Donald va sin pantalones, ¿no? Pero porque en realidad lleva pantalones transparentes. No, yo creo que ya eso lo dejamos para eso va a ser la siguiente pregunta para de la sí, semana por si que alguien viene. Quiere lanzarla. ¿Tienes algo que decir con respecto a eso? Pues no, creo que no. Ya con lo que has dicho. Más estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aunque man que me pese. Man que te pese. Pues tercera pregunta, esta de la señorita Aune. Decía que por qué no había comida para gato con sabor a ratón. Ahora esta te dejo a ti. Sí. Yo después digo mi teoría. Porque yo creo que los gatos en realidad se comen a los ratones no porque les guste como sabe un ratón ni nada de esto, sino porque le da mucho juego. Uh-huh. Igual que un ratón, pues cualquier bichito que corra y que ellos puedan juguetear y correr detrás de él. O sea que, por ejemplo, mis gatos cazan pajaritos también. No lo, incluso pájaros que vuelan, crías y pájaros que vuelan porque se ponen, se esconden y cuando pueden, ¡pum!, les ataca. Y en realidad, mejor después ni se lo comen, simplemente es para jugar. La impronta cazadora que tienen los animalitos, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, un perro también caza ratones. Lo que pasa es que la agilidad y la forma de caza que tiene un gato no la tiene un perro. Claro, un perro es mucho más lento, más torpe. Por eso normalmente se criaban gatos para cazar ratones. No porque fueran buenos cazando, o sea, sí porque eran buenos cazando, pero eran porque eran animales domésticos y estaban más cualificados que un perro. Por ejemplo, también les gusta cazar saltamontes. Pegan botecitos y van detrás cazando. Casi cualquier. Te digo porque tengo tropecientos gatos en el campo y de eso. Y yo alergia, ¿sabes? Ya tiene 4.000 gatos y yo alergia. Y, por ejemplo, mi perra caza, por ejemplo, también pajaritos. Pero bueno, no los caza. Las cría de los pajaritos, los coge y se pone a jugar con ellas, les la mete en la boca, claro, se mueren. Uh-huh. Pero con el espíritu de jugar, no de cazarlo ni de matarlo. Uh-huh. Mientras que el gato sí que es de cazarlo. Y de juguetear. Yo además tengo algo para completar esa teoría, que es que los humanos somos muy, muy, muy, muy, muy, muy egoístas. Sí. Y anteponemos nuestros propios gustos a los de nuestras mascotas. Es decir, ¿tú crees que una mascota, por inercia propia, iba a ponerse un chalequito o un lacito o esto que sale en las mujeres? ¡Venga, me echa mi perro un chalequito para que no me hace frío! ¿Tú crees que un animal haría eso por sí? No. Pues ya tienen el pelo para... Pues tres cuartos de lo mismo pasa con la comida. Es decir... Los animales están adaptados. Los humanos lo que hacemos es intentar adaptar a los animales a nuestras costumbres. No sé. El asunto está en que cuando alguien se plantea vamos a hacer comida para gatos, le pregunto al que tenía al lado. Y yo, ¿de qué hacemos la comida? Pues no sé. ¿Tú has probado el atún? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Le gustará a los gatos? Sí. ¿Tú has probado el ratón? No. Ah, pues entonces no hacemos de ratón. Si hacemos de... O como en Matrix. No, es que hemos hecho de ratón, pero como sabe a pollo, pues lo hacemos siempre de pollo. En realidad... Es menos escandaloso, ¿sabes? Que yo creo que todas las comidas son iguales. Porque tú imagínate, vas a una tienda y mira, un saquito de comida de gato con sabor a ternera, ¿no? O arroz, con no sé cuánto, con arroz, con pollo. Cuando yo creo que huelen igual y que saben igual. Yo no metí nunca la nariz en una cosa de esa por si acaso. Pero, por ejemplo, nosotros para los gatos les compramos distintos paquetes. Y, por ejemplo, uno de ternera, uno de pollo, uno de atún. Y yo creo que los tres huelen igual, vamos. Y creo que saben igual también. Un día prometemos que vamos a probar comida de gato o de perro. Eso lo promete Uki. O sea, yo soy alérgico a los gatos, me va a hacer comer comida de gato. Pero la comida de gato no tiene pelo de gato, pija. Coño, ni ratón. Yo quiero comer ratón. Y además yo creo que las comidas de los animales no te dice 80% de carne. Lo voy a apuntar. Prometo, que Uki va a probar la comida de gato y yo lo voy a grabar. Vale. Dentro de 2 días. ¿Dos días? Bueno, no que estás lejos. La próxima vez que quedemos, te hago comer comida de gato. Vale. Además las cojo yo. Chunga del día. Tampoco pichar, pues la compramos la que tenga yo para los gatos míos del campo. No vamos a gastarnos ahora encima. Si queréis que Uki pruebe comida de gato y yo lo grabe, mandadnos correo, mandadnos audio correo, mandadnos lo que queráis, ¿vale? Y hacer posible. Y voy a obligar a los gatos a comer fideos, que vaya a haber una reacción. Es el principio de la política quista. Eso para el próximo capítulo. Vale. Y como curiosidad, ¿sabes que en China estaban acostumbrados a que lo que hubiera dibujado en la comida, o sea, en el tarro, no pongas cara rara que me desconfíe. No pongo cara rara, venga. Acabas de poner cara de acelga chupa. Pues cara de fatiga de comprobar comida de gato. Pues tú la has propuesto tú. Pero era mentira. Ahora te aguanta. Es que además estoy diciendo que eres un penco. Ah, no, haber dicho que no. No, es que era broma. Es que venga. Me comprometo a la política que estamos en tú. Que digo que en China se está acostumbrado a que lo que haya dibujado en la cajita y en los sobrecitos y el loco suele haber de comer. Es decir, si he dibujado un pollo es porque lo que vas a comprar es pollo. Uh-huh. Es más, si compras ramen y ves el dibujito de ramen, ¿sabes? Pues imagínate cuando empezaron a llegar las primeras comidas de extranjeras allí para animales, ¿sabes? Que lo que había dibujado era un gato o un bebé. O sea, el escándalo que hubo por el tema de que pensaba que habían bebé triturado directamente en los potitos o gato en las bolsas. Lo torpe que podemos hacer que podemos llegar a hacer, ¿eh? Algunas civilizaciones y nosotros más todavía. Sí, pero claro, no como los atlantes. Venga, a la que viene es sencillita, pero a mí me ha gustado la pregunta, la de Kaori. Kaori, ¡oh! Siguiente pregunta, que por qué los pilotos kamikaze se ponían casco si eran kamikaze, ¿no? Uh-huh. Y esa creo que es la de todas las preguntas, para mí la más sencilla. Pero te dejo, ¿quieres decirla tú? No, tú que eres el cuando la escuchaste dijiste, ya sé la respuesta. Es que es sencilla. Bueno. Mira, voy a hacerlo en plan matemático, es decir, un kamikaze tiene que salir del punto A e impactar en el punto B. Su objetivo es llegar al punto B. Y lo que tiene que hacer es llegar al punto B a toda costa. Intentar que no sea interceptado en el punto C. Por tanto, ¿por qué utilizaban casco los kamikazes y cuando fueran a llegar se iban a matar? Pues por eso, porque primero tenían que llegar al objetivo. Es decir, sí. Tú no vas a coger y... Es que voy a dejar mi vida porque tengo que reventar ese silo de armas que hay allí. Lo que no voy a hacer es dejarme cazar a los primeros 400 metros de haber salido de la base. Pero los pilotos kamikaze se estampaban con sus naves. Sí, eran kamikaze porque se mataban. No. Ponían una típica banda con la bandera de Japón y hacían esa avanza ¡ay! Y ¡pumba! Así que, ¿por qué utilizaban casco los pilotos japoneses si eran kamikaze? Pues básicamente es para evitar cualquier tipo de inconveniente o de problema para llegar a su punto y concluir su misión. Es decir, si viene alguien y te pega un topetazo, pues que te pegues un choque, que no te hagas polvo. Además el casco, bueno, yo creo que en aquellos entonces no llevaban ni casco, llevaban estos típicos casquitos de cuero. No eran ni protectores, pero bueno. ¿Por qué? Pues tenían que llegar lo más íntegros posible y en mejores condiciones para provocar el mayor daño. Interesante. Y nos queda la última, que esta la vas a decir tú, que es la del señor Reaper. Es que si un hombre habla con Dios, se considera un buen cristiano, pero si Dios habla con un hombre, lo consideran un loco. Uh-huh. ¿Que por qué? ¿Por qué? Venga, das tuya. ¿Que por qué es mía? Uh-huh. Yo creo, primero porque la gente está muy mal. no sé, dilo tú. Al final resulta que esta sección me la como yo toda. Un poquillo. Tú hable y yo te interrumpo. De acuerdo. Mira, Reaper, déjame que te tutee, Reapercito. Yo esto te lo voy a ejemplificar para que quede más o menos claro y después ya intentamos darle un tono más serio, entre comillas. Imagínate antes cuando un rey o un rico terrateniente tenía a su cargo a 600 campesinos o labriegos. ¿Qué hacía que un labriego, un campesino, no se sublevara ante su señor y lo destrozara? Porque eran 600 y un ejército de un tipo de estos no podría tener más de 40 personas. O sea, numéricamente hablando, estaban en una inferioridad brutal. Pues evitaba eso el simple borreguismo de la religión. Eso de que te venía un cura y te decía, no, tú haz caso a tu señor, tú sé bueno, porque cuando tú mueras irás al cielo. Y tu señor, por haber sido malo contigo, era el infierno y padecerá el resto de los tiempos. Cuando una persona no se centra, cuando una persona piensa que esa es la verdad suprema y que cuando muere irá al cielo y el otro al infierno, se consuela. Y poco más. ¿Qué pasaba? Cuando alguien intentaba romper eso que le imponían y decía, ¡guau! Pues yo he hablado con Dios y me ha dicho que me tengo que sublevar porque nosotros somos iguales que aquel terrateniente y no tenemos por qué hacerle caso. En ese momento había que cortar radicalmente esa sublevación. ¿Qué había que hacer? Tildarlo de loco, por lo menos. Meterle fuego. También. O poseído loco. Entonces, eso de antes ha quedado, como ya has comentado, en esa impronta que tenemos hoy en día. Y cuando alguien habla con Dios y dice que tiene que ser bueno o que sigamos su doctrina, hay gente que lo trata de bien e incluso, como decía Uki antes, pues... Se le presta cierta atención, ¿verdad? Como las apariciones marianas y hay gente que lo sigue. Pringao, ay, es que he visto a la Virgen María colgada en ese pino. A ver, y o si, en ese olivo. Y si la Virgen María le ha dicho que yo sé bueno y haz una iglesia para una por iglesia mí, aquí o tal, pues la gente le sigue. No lo tilda de loco, justo todo lo contrario. No, es un iluminado. Cuando hablo en comillicas con los dedos, cuando dices que has hablado con Dios, pero ese Dios te dice que haga algo contrario a lo que la iglesia de por sí te está intentando inculcar, entonces se le tilda, o entonces se le llama loco, o majareta, o lo que queráis. Y es porque cuando intenta llevar la contraria, cuando intenta salirse de lo impuesto, se intenta excluir y se intenta apartar totalmente de lo que sería una sociedad, entre comillas, normal. Al no ser normal, no tiene que estar con las personas normales. Entonces, si tú hablas con Dios, eres bueno, eres chachi, eres pistachi, porque está impuesto por tu religión, pero si Dios habla contigo y lo que habla contigo es para que hagas algo contrario a lo que teóricamente deberías hacer, pues se te tira con loco. Si dice que seas bueno, pues la gente te creerá. O todos piensan que tienes esquizofrenia. Esquizofrenia. La otra opción. Escuchas voz y tienes esquizofrenia. Sí, por cierto. Hay muchos curas con esquizofrenia en este país y en el mundo entero. Y pedófilos también. Sí, unos cuantos. Demasiado de la cuenta. No sé, yo creo que eso también va. El tema de religión va mucho por amenaza. Por el tema de. Que si lo haces mal vas al infierno. Si tal va. Y después, entonces, pues la gente siempre ha intentado. Es el, ir, pues, el conformismo, el aborregamiento total. Yo desde aquí decir que yo odio la iglesia y odio a los curas. Y a los linces. Y a los linces. Que no soporto. Nos está quedando un podcast súper serio este. No, hombre, graciosísimo. Somos simpáticos. No, pero yo no aguanto. No aguanto un cura, no aguanto un. No soporto. Oiga, buenas. Soy el padre Juan. Es que llevo un rato escuchando muchas tonterías. Y yo he sido padre salesiano durante más de 90 años y he criado muchos niños pequeñitos y rubios y tiernos y... no estoy de acuerdo para nada con eso. Dios me habla a mí y me dice que tenga cerca a niños pequeños y rubios y tiernos. Y nadie me tilda de loco. Así que por favor, echen algo en mi hucha del domum. Y si tiene algún niño pequeño, rubio, blanco y tierno, hagan que salga ahora. Hijo de puta. ¿Qué? Nada, nada. Bueno, Sí, vamos pues. a darle una propina, hombre. Sí, pues le espero abajo que yo no. Aléjate de mi sobrino. Sí, hola pequeño, eres guapo. Ahora es cuando tengo que tirar un zapato en la cabeza. No, pero es verdad que yo es que el tema de que la religión se meta en temas, lo típico, temas científicos que no tienen ni puta idea, es que no lo Como soporto. nosotros, nos metemos en temas científicos, no tenemos ni puta idea. Pero yo no hablo de mal, yo no digo, es que hacer transfusiones de sangre o coger células madre es chungo. No. Puede ser. Bueno, pues aquí el primer audio correo con sus cinco preguntas y sus cinco respuestas. Pues un saludito a los señores, ¿no? A Ahra y a Reaper. Y otro a las señoritas Shibra, Aune y Kaori. Que lo digo yo porque Uki se le acaba de perder la chuleta. Y mucha gente se marea. Yo que tengo mala memoria para los nombres. Eso dicen todas. Es que es verdad, yo es que tengo mala memoria para los nombres. Ah, A pues ti venga. todavía te llamo Sí. tú que yo, ¿eh? Bien, me llama Manuel y me llamo Carlos. O sea que, bueno, que ya no le digo nada para no complicar más nada. Pero bueno, vamos con el siguiente Sí, audio. ahora nos toca a nuestro amigo Javi. El audio ¡Pam! Javi, 28 del 10 del 09. Claro, me lo juro. Cámara oscuro. Hasta eso te queda muy pocholo. Cámara oscuro. ¿Dónde Pues estaba está? intentando imitarlo. ¿Dónde está Caramelo la oscuro. caballo oscuro? Vale. Que anda que nos dio guerra con el caramelo oscuro. Bueno, y todavía queda porque faltan unos días para que llegue. Ya, a No ver. se preguntaba. Bueno, vamos a escucharlo Sí, primero. primero vamos a escucharlo, ¿no? Pero el Por asunto está en que hace publicidad de ¿y por qué podcast? ¿Por qué podcast? qué por acá. Que ya hacen spam. Ahí ya revelan el caramelo oscuro. Pero nosotros no vamos a decir que todavía porque. Guardamos Porque secreto. no. Venga, pues vamos a escuchar el audio que nos envió el señor Javi de Caramelizados. El hombre más grande de la podcastfera. O más. Bueno, Yuquita, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ah, que hace mucho que no veo. Más o menos un cuarto de hora. ¿Qué hace que desde allí en el restaurante chino con vuestro rollito de primavera? Que eso no era un rollito, eso era una relación estable de lo grande que era. Qué gracioso soy, qué chispa, ¿eh? Y como podéis adivinar, estoy de camino a la fiesta a la que voy ahora. Hoy llevo todo el día con vosotros. Y esos coches que se escuchan es porque no hay más autobuses. Y me estoy pegando un padeo de la hostia. Gracias, Ayuntamiento de Sevilla, por quitar todos los autobuses a las 12 de la noche. Sabéis que la gente gorda sale a partir de esa hora y queréis que adelgace. Sois muy inteligentes. Y bueno, ya que esto es un podcast de por qué de vais a resolver preguntas y todo eso, advertiros que os va a salir la competencia. Esto no es spam, es un aviso. Bueno, un poquito de spam también, pero es más que nada un aviso. Va a salir, ¿y por qué podcast? A mí me importa un bledo porque, verás, yo no lo hago, lo hace mi compi. A mí me preocuparía en todo caso desde el patio del recreo, .blogspot.com y podcastcanalizado.blogspot.com. Y nada, quería haceros un par de preguntillas. La primera y principal, y que me tiene a mí anonadado de toda la vida, es ¿por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Qué pasa, tío? ¿No te diste cuenta al hacer el diccionario? Es que tienes un problema muy, muy gordo. Y ya la pregunta en serio, y es algo que me preocupa, me deja sin dormir. Llevo 3 noches desde que se me ocurrió, me habéis visto con unas ojeras bastante impresionantes. Es, ¿por qué cuando tú coges tu freidora, no tienes ganas de cocinar en exceso, te coges tu huevo frito o tu tortilla francesa siempre, a lo mejor con una salchichita cortada o cualquier cosa que tengas tú por ahí, muy rico, unos ajitos y un perejil? ¡Uy, qué cosa más rica! Pero los ajitos se pelan primero. Esto es un podcast de cocina, señoras y señores. Olvidados de que esté. Total, que eso. Que por qué cuando tú fríes una tortilla huele más fuerte que cuando huele, que cuando fríes un huevo frito. Y ya está. Un besazo para los dos, sobre todo para Manu. Nunca menospreciar a Luquita. Para ti un abrazo muy grande. En cambio del abrazo, te doy un beso. ¿Eh, Manu? Muy bien. ¿Cómo se me va la olla? ¿Cómo se nota que ha sido la primera reunión de podcastera andaluza y los de Montilla han traído vinito? Y nada, simplemente advertir a vuestros oyentes, avisarlos, que no les pilléis desprevenido, que el 28 del 10 del 09, o sea, el 28 de octubre, ya mismo no son que cae. Bueno, el 28 de octubre llega el caramelo oscuro. Dark Candy. No sé, no es me es avisaros. O sea, no os pilléis prevenido. No quiero que os asustéis cuando llegue. Pero tenedle un respeto y cuidadito con él, que es peligroso. Que os vais a cagar por las patas abajo. Y nada, un besito, un abrazo. Y no olvidéis pasaros por el blog de caramelizados. Venga, besitos caramelizados desde aquí. Quien paragoso soy. ¡Hasta luego! Ahí estamos de vuelta. Preguntica. Primero, dale las gracias al señor Javi por el correo. Dale las gracias, que nos acabamos de ver hace un cuarto de hora. Hace ya unos cuantos días, una semanita. Sí. Que gracias, Javi. Nos ha sorprendido que en tu estado de pseudo embriaguez hayas conseguido embriagadez. Bueno, embriaguez. Hayas conseguido darle al botón rec de tu móvil. Bueno, venga, primera pregunta. Dice que por qué separado se escribe todo junto y por qué todo junto se escribe separado. Yo voy a retarlo. Javi. Te voy a responder y a la vez te voy a hacer una pregunta. Bueno, y voy a dejar esa pregunta en el aire, a ver quién la responde, ¿vale? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Porque separado es una palabra y todos juntos son dos. Qué inteligente eres, hijo. ¿Cómo te has quedado? Que nos va a salir un niño más inteligente. Va a salir un niño con una mollera y con un micro debajo del brazo. Anda que no. Y ahora yo te pregunto, Javi, o a cualquiera que sepa responderme, ¿por qué la cama se llama cama y la cómoda cómoda si la cama es más cómoda que la cómoda? Ay. ¿Eh? No sabemos. Y como pregunta bonus extra. Dame un donut de chocolate. El donut de chocolate que queda, que te lo dejo. ¿Por qué? ¿Por qué la naranja se llama naranja? ¿Por qué es naranja y el limón, que es amarillo, no se llama amarillo? Se llama limón. Eso. Yo quiero saber por qué no le dice a tu madre, mamá, hazme un zumo de amarillo. Pues eso... Es que puede dar un pomelo. Es que no. No sí. Podrían responder. Así que lo dejamos a ver quién nos responde. Claro. Luego lo tengo que escribir para que no se nos olvide. No, yo me acuerdo. ¿Por qué la cama se llama cama y la cómoda cómoda? Si la cama es más cómoda que la cómoda. ¿Y por qué la naranja? ¿Por qué es naranja? Se llama naranja. Y el limón, que es amarillo, no se llama amarillo. Da un bocadito. Yo tengo abajo uno, no te preocupes. ¿Tienes abajo más donuts? Yo siempre tengo donuts más abajo. ¿Qué feo donuts? Pero pues antes, antes de que Oki le pegue el bocado al donut, voy a joderla y voy a hacer que responda con la boca llena de donuts ahora mismo. La segunda pregunta que nos hacía, que aunque era un poco confusa, al final yo he sacado en claro que la pregunta era: ¿por qué una tortilla huele más a huevo, no? Tiene ese olor más fuerte que un huevo frito. Ay, te manché un poco la de hecho de chocolate. Hay que ver. Venga, dejo que tú respondas. Pues yo iba a decir que era por lo de la desnaturalización de las proteínas, pero no lo es, porque la desnaturalización se produce o bien con ácido o cuando calientas y demás. Entonces, una tortilla o un huevo frito tiene que calentar por huevo. Huevo. Por tanto, no puede. ¡El chiste de Uki! Entonces pensamos que el equilibrio del huevo y el hecho de que no huela se debe a que la yema está en su jugo y la clara también. Es decir, que está cada una en su parte correspondiente y no se han mezclado. Traduciendo es que el olor característico del huevo lo da la yema. Pero déjame que termine. Que no lo has dicho bien. Entonces, cuando tú mezclas en una tortilla y meneas ahí la yema y la clara, pues ya todas las potingues y todas las sustancias pues salen, efervescen y por eso huele. Básicamente porque el olor característico lo da la yema, y cuando fríes un huevo, esa yema se mantiene en esa pequeña capita fina que mantiene la yema encapsulada, la mantiene un poco aislada, ¿no? Y cuando haces huevo, pues, o sea, cuando haces tortilla, rompes esa pequeña cápsula y ya liberas la yema y huele. Además, Javi, si las tortillas que tú haces son como las que hago yo, que siempre llevan avío, porque yo, es que una tortilla francesa me parece lo más asqueroso del mundo. Y mira que a mí me encantan las tortillas, pero una tortilla ahí, pero hay monda de huevo nada más, es una porquería. Entonces yo siempre le echo su poquito de jamón cocido, su mejilla de quesito, y luego así que sí está muy rica. ¡Que te arrimes, coño! ¡Que te arrimes, que estoy comiendo! Bueno, estás comiendo, pero es que salen tus rayitas bajitas. Bueno, y después también tortillita, tortilla española con papa. Oh, Dios mío, con cebollitas, Dios mío. Es que no, de verdad, es que cómo vale un huevo frito lo mismo que una tortilla, es que es la vida, ¿no? Es la vida. Anda, qué nivel. Ay, pues ahí yo creo que más o menos han quedado ya resueltas las cositas que nos proponía el señor Javi y el caramelo Juror. Y tenemos otro audio más, si es que estamos ahí que lo tiramos. Hoy echas malaje. Yo no estoy malaje, es que lo que no podemos grabar es que te vayas lejos y después me tengas que tirar 8 horas intentando editar y que al final yo distorsiones. Pero que se escucha bien, tú déjalo que te. Pero si no has escuchado nada, pasa si se escucha bien. Bueno, vamos a seguir. Las tortillas están muy buenas. Le voy a tirar el micro a la cabeza, lo prometo. Ayer comimos tortilla. Tortilla, jamón, tortilla y queso. Es que es tortillera. Sí, y tú una huevera. El siguiente audio nos lo envía el señor Dan Defensor. Deja de comer el donut y arrímate al micro. Bueno. No puede. Pues nada, mientras que el señor Dan Defensor nos hace las preguntas, yo voy a dejar que Buki se termine el donut. Y eso que chico. Así que ahora volvemos. Venga, a escuchar al señor Dan. Muy buenas, señores podcasters del maní. Bueno, soy Dani, Dan Defensor en Twitter. Y como Wishu dijo que a lo mejor esta semana no podía mandar nada, he venido yo aquí de sustituto. Al quite. Quería preguntar una expresión que usa el Manuel a veces, que es a hierro. Que lo he escuchado muchas veces, pero nunca he sabido lo que significa. A ver si me lo podéis explicar. Y luego también quería enviar una pregunta de estas que nunca se me ha atrevido a preguntar porque en el fondo no me importa la respuesta. La he escuchado, no sé dónde la he escuchado, a lo mejor ha sido incluso en Cacahuetes Podcast, puede ser. La pregunta en cuestión es, ¿el ser humano es el único animal que se pone moreno cuando le da el sol? Yo, la verdad que es una pregunta que me tiene en vilo. Y otra cosa más que quería preguntar para el debate es, si vosotros, cuando estáis de vacaciones, de fin de semana o en puente como ahora, ¿qué preferís? ¿Dormir hasta tarde o levantaros temprano y aprovechar las vacaciones? Yo prefiero aprovechar las vacaciones porque tengo pocas. Y dormir, puedo dormir cuando me muera. Puedo hincharme de dormir. Nada más. Un saludito para los dos. De vuelta. De vuelta. Ya me comí el donut. Iba a chupar el plástico del donut, pero dije, no puedo caer tan bajo. ¿Vas a darle las gracias a alguien? Sí, a nuestro amigo. ¿A quién? Dan Defensor. A él. Qué mal se la ha dado, qué mal se la ha dado. Ay, por Dios. Nos manda una preguntica. Nos manda... ¿Cuál era? Sí, dos. Dígala tú. Una es, ¿qué significa la expresión a hierro? Que la he dicho yo alguna vez. A hierro. ¿Y qué significa? Voy a dejar que lo respondas tú, que yo la digo, pero tú me tienes que entender. Pues, cuando alguien te dice, yo di una frase que contenga a hierro. El que a hierro mata, a hierro termina. No, pero esa no, una una tuya así normal. Quillo, vamos a hierro. Ahí está, quillo, vamos a hierro. En esta frase, el quillo significa otra persona, sería tú, por ejemplo. Tú o Pepe, por ejemplo, Pepe. Quillo, en resumen, vamos a hierro. Espérate, voy a explicarlo bien. Déjame que lo termine de explicar. Vamos a hierro, esta expresión tan jevillana, significa vamos a full, vamos hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Ahí, hacerlo todo y a darlo todo. Eso se puede escuchar mucho si he escuchado Funquillo, que tiene una canción que se llama A hierro, Quillo. A hierro, a saco. En la calle cuidado, que viene lo de la calle. Cuidado, mano, cuidado. Pues eso, básicamente a hierro significa hacer algo dándolo todo. Hacerlo, como dice Uki, a full. A full. Entonces, quillo a hierro es quillo vamos de todas todas. ¿Vale? Sé que es una expresión algo rara, pero yo te remito a eso. A que escuches a Funquillo y una canción que se llama A hierro, justamente. Pero vamos, que es típica. Ya sabes, cuando cojas y digas a tu madre, niño, termínate la comida del plato. Y dices, mamá, voy a hierro ya. Y te las encantaré. Y a hierro. ¿Ves? Me la voy a comer todo y no voy a parar. Niño, aprueba el examen ese y además estoy estudiando hierro. Hierro, justamente. Y la segunda pregunta te la va a responder Uki. Pues dila. Que es, si es cierto que el ser humano es el único animal que se pone moreno cuando le da el sol. Pues yo creo que sí. Porque los animales tienen sus propias adaptaciones. Yo no sé por qué los humanos perdimos los pelos, pero bueno, la cuestión está... Hay muchas humanas que no. Hay muchas humanas e humanos. Hay muchos humanos con pelicos. La historia está en que, bueno, pues pensamos que los animales no se ponen morenos porque tienen adaptaciones tipo pelo o tipo escamas, aunque se les da las escamas. Yo me pregunto en qué momento, cuando nos ponemos a preparar estas cosas, Uki deja de escucharme. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Porque no tiene nada que ver con lo que hablamos. ¿Y qué hablamos? Pues dilo tú. Yo explico. Yo, si me dices Uki te va a responder, porque Uki va a responder lo que ya piensa. Uki te va a responder porque Uki estaba pendiente cuando estábamos intentando buscar la solución a la pregunta y Uki era consecuente con que la respuesta que habíamos llegado a un consenso era la correcta y no se inventaba una mientras que grabamos el podcast. Porque yo le preguntaba a la Irene, mi amiga Irene, que es tu amiga Irene ha dicho, ah, sí, yo creo que es verdad. Claro, entonces le preguntaba a ella, por si acaso lo sabía. Pero venga, no te ha respondido, no te ha respondido y tú te lo inventas. Y la pregunta y la respuesta que llegamos... No, yo no me lo invento. Te estoy diciendo que los animales tienen adaptaciones tipo pelo. Eso sí es verdad, ¿eh? Eso ya... Adaptaciones tipo pelo. Es como el pelo. El pelo es una adaptación de los animales a muchas cosas, entre otras, a que no le dé el sol y se muera. Los parpadicos de los bichos es para que no se queden ciegos. Entonces, cuando tú te levantas por la mañana con esos malos pelos, ¿es una adaptación que tienes para intentar echarme de la cama? Es una adaptación para que otros hombres no se acerquen a mí, nada más que tú. ¿Y será que no se acerque ningún hombre a mí, ni siquiera tú? Vete por ahí. ¿Ah? Qué mala persona. Básicamente, y aunque Uki se haya trabucado un poco... ¿Cómo que no me he trabucado? Se ha trabucado completamente. Ay. El tema de ponernos morenos no es más ni menos que la forma que tiene el ser humano de defenderse contra el sol. Y ahora se pone a quitarse pelo. Después de hablar de pelo, se pone a quitarse pelo. Pero, vamos, por favor, me voy a tocar el puto rabo y dices que me lo estoy tocando. No te estás tocando el puto rabo, nomás que lo dices. Vale, venga, sigue. Eso, el sistema de defensa que tiene la piel del hombre contra la inclemencia solar. Vale, que es la sustancia... A la melanina. Uh-huh. Bueno, pero melanina tienen todos los todos no, casi todos los vertebrados. La historia está en que los humanos necesitamos, bueno, los humanos y todos los animales necesitan la luz solar y que no, o sea, que nos dé la radiación del sol para fijar calcio, para fijar, no sé, distintas... ¿Qué tiene que ver la melanina con el calcio? Coño, que fijo, ¿eh? Que sí. Bienvenidos al primer mundo de Uki, hace su podcast independientemente a todo lo que hacemos los demás. Tío, que verdad. Yo creo que era el calcio, para fijar el calcio de los huesos, el humano necesita sol. ¿Y qué tiene que ver eso con ponerte moreno? Pues tiene algo que ver, y tú estás hablando de que... Señores, pues, señores de raza oscura, también llamados negros, que sepan no que sus huesos... raza, por el que me pongo de los bueno, nervios. Señores de tez morena, que sepan que sus huesos son más débiles gracias a... No, ellos también se ponen más morenos cuando les da el sol. Oh, no se quema, vaya. Una persona que tiene la piel más oscura no se quema. Se pone un poquito más oscuro. Un blanco, que yo, es verdad. Sí, como las gafas estas que cuando sale mira, la luz se pone. Tú me pones a mí y pones a un negro al lado. Pero no un negro negro, sino un negro más clarito. Pones un Obama. Un Obamilla. O una Beyoncé. Ahí está. Entonces, tú imagínate la misma cantidad de radiación a los dos a la vez. Pues yo me pongo colorada, cual cangrejo o gamba, y la otra ni se ha enterado. Porque es que es más oscurita. Entonces. Es más, admite más cantidad de luz que yo, de radiación solar que yo. Rayos ultra gamma, y rayos B, y rayos A, y ultravioleta, J, K, M, L, N, C, J. Entonces, básicamente, señor Dan Defensor, el ser humano es el único animal que se pone moreno, pues nos ponemos moreno como defensa, mientras que el resto de los animales tienen otro sistema de defensa, como sería pluma, escama... Vivir a 15.000 metros bajo el agua también sirve. Por ejemplo. Entonces, como nosotros no, nuestra adaptación fue perder pelito. La única forma que tenemos ahora mismo de defendernos es... Pero más que defendernos, yo creo también que es algo que va en contra. Porque, vale, que te puedes poner morenito y ya está. Pero ¿y los que se ponen los ingleses que vienen en verano? Pero es que ponen cuál es que no, claro, vienen de un clima totalmente diferente al nuestro. En el que la exposición solar es mucho menor. Por tanto, su piel no está acostumbrada. Es una desventaja con respecto a... O sea, los animales están mucho mejor adaptados que los... Tú dices lo de adaptación, ahora sí, pero es que la adaptación que hemos tenido, la evolución que hemos tenido los humanos, parece que ha sido a peor. O sea, quitando nuestro querido dedo prensil. Hola, soy el dedo gordo. Hola, dedo gordo. Hola. Sí, los humanos siempre va a peor, claro que sí. Yo creo que somos la especie débil. De verdad, mueve. Nosotros... Las mujeres... Nosotros y los de Gran Hermano. Esos son los más débiles de todos. Empezando por el tema de las muelas de juicio, que todavía las tenemos dando por culo desde hace 1.000.000.000 de años. el tema de que tengamos las caderas más estrechas, que anda que no, bueno, yo no sé si duele, pero tiene que doler un huevo parir. Y no sé, pero hay muchas cosas que ha ido a peor la adaptación. Pues, bueno, pues vamos a ir terminando. Nos queda responder, tenemos dos audios todavía, y responder las dos preguntas que dejamos nosotros el otro día en el aire, ¿vale? Y vamos a hacerlo ya porque nada más que con esta sección nos vamos a encartar en una hora. Un día voy a hablar en Yowuki de las adaptaciones raras de los animales. Vale. Por ejemplo, los chiclaneros en Sevilla. Esa adaptación es la más rara que he visto por ahora. Así que vamos a pasar directamente a un audio que tenemos aquí y con ese respondemos ya una de las preguntas que dejamos en el anterior podcast, que es de Uki. ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta? Pues que si la gente prefería los coches antiguos o los coches modernos. Uh-huh. Y el audio viene de parte de nuestros amigos de Contigo Somos Tres, que uh-huh. El otro día tuve yo una tontunada ahí muy tonta. Aquí pongo un morrito. Desde aquí pido perdón a Mali y a Javi por haber malinterpretado. Sí, Uki me está poniendo cara de que yo qué hace. Te está saliendo un... ¿Un halo? Un anillo. Un halo en la cabeza. Detrás de la cabecita. Hola, soy Manuel Pancracio. Pueden ponerme 5 duros en la mano y perejil los pies. Pancracio. Eso. Que ahora cuando escuchemos el audio voy a hacer una aclaración con el tema de los coches modernos antiguos porque ni tú me entendiste ni nadie me entendió. No, pero más o menos yo... Ellos responden a las dos preguntas que dejamos en el aire, que era sí. Si las lentejas tenían hierro. Sí. Y Uki dijo que preferíais, coche antiguo o coche viejo. ¡Nos vemos en el Ever! En el mismo hotelcito. Así que eso, Mali y no hagáis mucho ruido por las noches, porque si no os vais a cagar. ¿Ya quieres dejar que ponga esto, que al final se nos va otra vez? No hagáis ruido por la noche. Ay, madrecita del alma querida. Hoy no me dio. Mali y Javi, de Contigo Somos Tres. Aquí está el audio de ellos. Vamos a escucharlo. Buenas, cacahuete, Uki. Hola, cacahuete, caballero. Envidioso. Ah, qué joder. Ah, qué asco me das. Somos Javi y Mali. Vale, y vamos a hablaros de los coches. Vamos a dar nuestra opinión sobre si coche nuevo o coche viejo. Eso, para mí el coche nuevo. Porque yo conduzco en los viajes largos. Y para Mari, el coche viejo. Porque como coge el coche ya una vez al mes, pues así no tiene pues problema no. De si lo arraya o lo aboya. O lo aboya. Yo, perdona que te diga, en mi primer coche, no mi le primer poses a la coche gente. Salió vivo. ¿Y el tuyo qué le pasó? Pues que salió vivo de la carretera y muerto volvió. Volvió muerto. Ah, pero no fue culpa mía, claro, fue ya. Culpa del perro. El perro que se te cruzó. Por no pillarlo. Y tu cacho perro. Por no romper el radiador, rompió el coche entero. Que fue culpa tuya, me da igual, que lo mataste. Mataste a tu coche. Y yo, el mío, sigue por ahí vivo, que lo tiene un abuelillo súper feliz. ¿Qué más? Bueno, que yo creo que según el momento, ¿no? Sí, yo opino que vale. Con somos la L... Somos de la opinión que cuando te sacas el carnet al principio, mejor un cochecillo viejo, sí. Entre otras cosas, porque te quitas de complicaciones. Viejo y cuanto ¿vale? Menos y... nervio quizá tenga, mejor. Y lo bueno de los coches nuevos, pues obviamente la comodidad que dan. Coche ¿vale? Nuevo. Así que bueno, coche nuevo, coche viejo, lo resumimos según la ocasión, ¿no? Según pa' qué. Y las lentejas. Bueno, las lentejas. ¿Tienen tanto tierro? Tierro. Tierro. Tierro. Tierro es tierra, hierro con tierra. ¿Tienen tanto hierro como creemos? Bueno, si las dejas duras, es por el hierro, ¿no? Si las dejas duras. Las lentejas. Dejas duras las lentejas. Pues no haciéndolas del todo. Pero suena a chapa. No he probado a tirarla contra el suelo. Bueno, yo espero que no tengan mucho porque si no las bolsas de 1 kilo van a pesar un huevo, ¿no? ¿Seguirán pesando 1 kilo? Pero no será 1 kilo de lentejas. Será 1 kilo de hierro. Hierro con lentejas. Pero bueno, os dejamos a vosotros que nos saquéis de duda. Sí. Bueno, que nos despedimos. Que nos vemos en el Eve en el mismo hotel, ¿eh? Os esperamos. Un besito. Hasta luego. Siempre tienes que terminar tú. Pues no, porque has terminado tú. Pues no. Tú. Yo. Yo. Yo. Yo, adiós. Pipi, dominguera. Con tu perra cara. De nuevo, gracias a Mali y a Javi. Javichu. Y yo, antes de comentar nada, decir que lo del radiador del coche y el perro. Que a mi cuñado le pasó lo mismo. Ya conocemos otro caso igual. Sí, lo que pasa es que mi cuñado no esquivó. Destrozó el radiador. ¿Sabes? Dijo que el coche había dejado de funcionar. Lo llevó a un taller para que le hicieran un apaño y después a la caja oficial Y dijo, no, es que ha dejado de funcionar el coche. ¿Sabes? Cuando se dieron cuenta que tenía medio perro incrustado. Mira, si es que hay aquí un rabito. ¿Eso qué es? Es que ese era un coche macho. ¿Se parece una orejilla de un chucho? Mi cuñado no lo esquivó. Se lo llevó de frente. Pero el pobre dice que no se llevó un montón de tiempo sin coger por esa carretera. Además, porque se sentía muy mal. Por ahí, sigue sin coger por ahí. Y me gusta mucho los animalicos. Eso. Yo más o menos soy de la misma opinión que yo, de coche viejo o coche nuevo. Pero voy a dejarte a ti porque tú eres la extraña. Y voy a explicar a lo que me refería con el tema del coche viejo o coche nuevo. A lo que me refería era que un coche antiguo, el Renault 5 de mi padre que tenía antes, pues cuando se le estropeaba algo, que yo creo que apenas se le estropeó nada durante el tiempo que lo tuvo, y lo tuvo por lo menos 10 y pico de años, cerca de 20 años. 10 y pico. Y bastantes años. Pues yo creo que nunca se le estropeó nada, ni se le fue la batería, ni nada. Y cuando el coche, bueno, arrancaba en invierno porque hacía frío, pues cogía, le pegaba un empujonazo por la cuesta para abajo y ya arrancaba. ¿Sabes? O le abría lo del airecillo y ya funcionaba. Entonces, cuando un coche de estos tenía una avería, la avería era muy barata, porque es que era una siempre eran tonterías, era todo, bueno, muy mecánico. De lo que la avería era barata es el arreglo del problema, porque la avería barata nunca. Bueno, pero no hay... lo podía llevar a cualquier taller. ¿Sabes? Que te lo arreglaban. Incluso tu cuñado, que el que sabía un poquillo de coche, te lo podía arreglar. Mientras que un coche de hoy en día, por ejemplo, mi coche, que tampoco es de los más nuevo, que ya tiene un par de añillos, unos cuantos más de par, se le ha ido lo que comenté, bueno, la unidad del motor, que es una parte electrónica del coche, y lo del otro día también fue otra parte electrónica. Por cojones lo tienes que llevar a un taller que sepan arreglarte una puta parte electrónica del coche y siempre te cuesta un pastón. ¿Sabes? Tú, a eso es lo que me refería, que un coche antiguo salía mucho más barato que un coche de hoy en día. Que, por ejemplo, a mi padre se le fue la batería del coche y el coche es que ni le cerraba. O sea, todo, casi las ruedas, es que todo electrónico. Y eso es lo único que me refería yo. Por eso yo siempre prefiero los coches antiguos, porque le pega un empujón por una cuesta y ya te funciona. Pues eso piensa ella, porque no, o sea, tiene ninguno. No me refería a coches nuevos, decir la comodidad, que los coches tienen cierre centralizado, levaduras eléctricas, no sé qué, ABS, tal y cual. Tienen un ordenadorcito que te dice para dónde ir. No me refiero a eso, me refiero al tema, en cuanto al tema de los arreglos, que un coche nuevo, electrónico, te da mucho más quebraderos de cabeza que un coche antiguo. Yo sigo prefiriendo los coches nuevos. Y estoy de acuerdo con Mali y con Javi, cuando dicen que, por ejemplo, cuando tú empiezas a conducir, es preferible un coche viejo que un coche nuevo. Sobre todo los niñatos de hoy en día que se compran coches con 15.000 millones de caballos y luego se estampan contra las esquinas. Y después no tienen abrevadero para darle de bebé. Eso también. Pues nada, yo sigo prefiriendo los coches nuevos por la comodidad y se acabó. Coche viejo, tú protestas porque tu coche no tiene aire acondicionado. Pero eso no es porque sea nuevo o porque sea viejo. Es porque el coche es malo. Mucho más viejo que el mío y tienen aire, ¿entiendes? No lo tengo porque mi padre me dijo, pero tú, ¿para qué quieres aire, mujer? Si es que tú estás aquí en Chile, no hace falta aire, papá, el calentamiento global. Chain Trail. Y ya vamos casi a rematar porque se nos está alargando ya casi 50 minutos. Y tú no puedes hacer un podcast diciendo cada 2x3, que se nos va el tiempo, mira, no, mira, sí, no, puedo, es más, no mi deber. No me da tiempo a que salga mi Joe Uki. Pero cuando sale mi Yuki ya hemos terminado, ¿ya? ¿Para qué? Para ti. ¿Y cuál es la otra? Lo de la... Lo de las lentejas, pero lo de las lentejas lo vamos a dejar ahora porque tenemos otro audio correíto. Vale. En este caso, de Sergio de la máquina de serie. Uh-huh. ¿Quién era Sergio? Sergio. Te queremos. Te queremos. Que mal, cada vez se te da peor, ¿eh? Que te hundo la cabeza que no puedo con mi arma. Sí, ahora las excusas, el dolor de cabeza. Vas perdiendo gracias por momento. Un masajito en los pies. Sí, para que te dé un masaje en los pies y te duele la cabeza. Yo no sé reflexoterapia. Bueno, pues da igual. Pues Sergio nos envía también un correíto con respecto a la lenteja. Y ya ahora cuando lo pongamos, rematamos la faena. Me voy a comer a magdalena. Claro, le duele la cabeza como una magdalena, obviamente. Vamos a escuchar a Sergio y su historia de las lentejas. Hola Uki, hola Manu. Pues bueno, yo quería deciros una cosita, vamos a ver, sobre que las lentejas, si es cierto que las lentejas tienen tanto hierro, ¿no? Pues por ahí yo he escuchado, pero no me hace mucho caso a mí, porque ustedes saben que yo, que las lentejas al final no tienen tanto hierro como nos hacían creer nuestros padres, nuestras abuelas, que no tienen tanto hierro. Pero las lentejas, yo digo una cosa, las lentejas, hijo puta el que las inventó. ¡Qué malas están las cabronas! Por mucho que si tienen... A mí me da igual que no tenga hierro, que si tienen hierro. Prefiero chupar una viga antes de comerme un plato lenteja. La madre que parió, hostia, qué malas están. Sobre todo las... Aunque mi madre... ¿Por qué no escucha esto? Pero las de mi madre... Eso no hay Dios quien se lo coma. Eso vamos, eso es un arma de destrucción masiva para el intestino. Vamos, así te lo digo. Que no. Que las lentejas, eso tiene que estar prohibido. Ahí, cortado, fuera. Lentejas del caca. ¡Ah, no te metas en la boca, coño! Que no, hombre, que no. Después caga ahí, que no. Y los pellejillos ahí, que no. Fuera las lentejas, coño. Fuera ahí. ¡Ah! Bueno, que un abrazo a los dos, guapetones. Al final no sé si acerté el reto, pero... Yo creo que eso, que las lentejas al final no tiran tanto hierro, ¿eh? Bueno, adiós. Pobre Sergio, que no aguanta las lentejas de su madre. Nadie aguanta las lentejas. A mí las de mi madre me gustan. Bueno, mi vecino Joselito, el tío, me cago en su perra cara, que en verano va al campo porque le va a comer lentejas de mi madre, vamos. Porque le encanta. Y luego es que come un kilo de lentejas y le pone un plato. Yo tengo mi anécdota de las lentejas que no sé si contarla. Cuéntala. La de que yo de pequeño me pirraba las lentejas con carne y en la guardería me pusieron un platón de lentejas con carne, empecé a comérmela y me metí un trozo de carne en la boca y lo escupí porque estaba feo. Y me lo vi a meter y lo escupí porque estaba feo. Vino una de las cuidadoras, me dijo, ¡te coma la carne! Me metía la carne en la boca, la masticaba, me están entrando en fatiga, nada más que recordarlo. ¡Qué mariquita! Lo voy a escupir, ¿sabes? Hasta que llegó otra y le dijo, ¿pero qué haces, chiquilla? Dice, que el niño este no se quiere comer la carne. Que no es carne, que es una cabeza de ajo. Estaba obligando a comerme una cabeza de ajo. ¡Qué lacho! Yo cocía. Yo creo que tengo un trauma con eso, me como las lentejas, pero antes me encantaban y yo creo que estuve hasta casi los 16, 17 años sin poder probar las lentejas, ¿no? Pero las lentejas con carne... Lenteja. Mi madre nunca en la vida ha hecho lentejas con carne. Ni mi madre en la vida ha hecho la Torre Eiffel pequeñita en palillos, ¿sabes? Pero cada uno hace las cosas como quiere. Ya, pero yo que sé. Pues sí, aquí. Suena raro. Si se hacía lentejas con carne y a mí me tocó la cabeza de ajo y estuve traumatizado muchos años. Ahora me las como. Algún día contaré mi historia del Youuki versus fideos. Lo mejor es que ella dice que siempre va a hacer un Youuki diferente y al final no hace nada. ¿Puedo contar lo que me pasó con los fideos? No, para tú has dicho que es para tu Youuki. Bueno, pero lo puedo contar ahora, tú lo has contado. Venga, cuéntalo de los fideos. Pero ay, lo mío venía cuéntalo. A cuento. Es que lo mío venía a cuento con la lenteja. Vale, pues no lo cuento. Pues no lo cuento. Hay gente que come lenteja con fideo. ¿Qué dices, tía? Yo creo que era lo peor. ¿Te lo vas a contar o no? No, lenteja con arroz. Eso sí. No lo voy a contar. ¿No? No, porque eres un malaje. Oye, estás destierca tú hoy, ¿eh? Tú no, que no sé para qué lo voy a contar, pues no lo cuento. ¿Verdad? Cuéntalo, es que has dicho algún día en Youuki, yo contaré, digo, bueno, pues si lo corré a contar algún día en Youuki, no es el momento. ¿Ves cómo estás, estierca? Estierca. Estierca. Bueno, lo hago por mis televidentes. ¿Veis? Se hace de roga. Venga, cuenta. Amigos de cacahuetes. Pues mira, Chiclana está cerca de Medina. Medina es un sitio al que, para que tú llegues al pueblo este, hay un montón de cuestas y un montón de curvas. Unas carreteras en estrecha con muchas curvas y muchas cuestas. Total, que mi hermana siempre ha sido ligerita de estómago. Hacia arriba. O sea, que seguía a echar pato donde haya yo la tía. Mi hermana se montaba, ya menos, pero cuando era más chica, se montaba en un coche y a los dos instantes ya estaba vomitando la tía. Incluso en mi casa. Aprovecho que está contando cosas sobre vómitos para comerme una magdalena. Ahí está. Y es verdad, ya está comiendo. Yo cuando era más pequeña, pues compartía el cuarto con mi hermana. Y entonces mi hermana era de las que por la noche a lo mejor le entraba fatiga y la tía se quedaba tal cual, se estaba durmiendo, pues de lado y vomitaba. O sea, no se movía, no hacía ni el de vomitar en el suelo. No, ella vomitaba en la cama, en la sábana, donde fuera. Y después se tapaba. Claro, entonces yo, que siempre tenía un sueño muy ligero. En cuanto escuchaba el... salía por pata. La arcadita. Salía por pata. Y entonces en mi casa, que es de dos plantas, me iba abajo del todo a un cuarto de baño que estaba ahí. Imagínate, típico metido abajo del todo ahí en el último rincón de la casa donde no escuchías nada del resto de la casa. Pues ahí me metía yo. Me sentaba en una sillita y me tapaba los ojos, la boca y los oídos. Como los tres monos estos que aparecen con todo, con los ojitos y eso tapado, pero toda la vez. Claro, pues con la, un día vale una foto para demostrarlo. Con tú con tus manos te puedes tapar muchas cosas en la cara, ¿a la vez? Bueno, pues entonces yo lo hacía. Entonces mi madre se levantaba a la pobre, le limpiaba a mi hermana todo, cambiaba la cama, lo cambiaba todo, pum. Y cuando ya estaba todo limpio me llamaba, ¡Uzi! ¡Uzi! Que ya está todo limpio, no sé qué. Claro, me llamaba, pero yo no me entraba porque tenía el oído tapado. Entonces venía a buscarme y ahí en medio zombie y me llevaba para arriba. La historia está en que un día yendo a Medina, pues habíamos comido... Fideos. Pucherico de fideos. Y claro, pues mi hermana no tuvo otra cosa que hacer la tía que cuando estábamos subiendo las cuestas de Medina, vomitar. Y recuerdo perfectamente... Dentro del coche. Claro, vomitó dentro del coche. Y recuerdo perfectamente la típica alfombrilla cuadrada que tiene los Renault 5, pues la alfombrilla entera cuadrada, el vómito encima. O sea, el vómito era cuadrado. Era perfecto, porque después podía servir esa bandeja de vómito en alfombrilla de nuevo a la mesa. Pero entonces, tú imagínate, yo subiendo a la cuesta de Medina como un perrillo con la cabecita fuera del cristalín, cogiendo el aire de como los perritos, porque es que cuando metía cabeza para adentro y olía o veía el vómito, es que yo vomito detrás. Y por eso odio los fideos y nunca en la vida, desde entonces, he vuelto a comer fideos. Y de eso hará, pues, tranquilamente 20 años o más de 20 años. Pero el ramen sí que se lo come la cabrita, hasta el mío. Pero puchero, fideo de puchero, no puedo, no puedo. Pues ahí tenéis otra anécdota sobre las lentejas. Quiero... es que me hace gracia mi carita por la ventanilla. Me hace gracia ya sola. Ay, que soy un perrillo. Pues nada, todo esto venía al correo de Sergio y al correo de Mali y de Javi, y no cuentes más anécdotas. No, que digo que los niños de hoy en día no pueden hacer eso porque como van los pobres con todos los cinturones enganchados, no sé qué, si alguien vomita, tú vomita detrás. Yo creo que no pueden hacerlo porque no comen fideo, en tu caso vomitan a la hamburguesa. No, niños chiquillos no comen fideo, las madres de hoy en día todavía le dan fideos a los hijos. Bueno, sí, contesta porque la lenteja lo del hierro. Contéstalo tú. Pues... La pregunta es... Haz la pregunta. La pregunta era que si las lentejas tienen tanto hierro como realmente se dicen. ¿Cómo se dice? La respuesta es... Pues que sí. Hola, me llamo Uki, tengo aquí la explicación técnica del hierro de las lentejas, pero voy a mirar al infinito mientras que digo sí. ¿Pero por qué eres tan estierco? Pero estierca estás tú. ¿Hoy qué te pasa, mira, que no te centras? Que sí me centro. Mira, las lentejas sí que tienen hierro, igual que las acelgas y estas historias. El problema está en que para que el hierro realmente haga efecto en el organismo de los humanos, tiene que ser absorbido. Pero si no te gusta, por como los primos, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo tengas delante y que no seas capaz de decirlo? Pero como, porque pues tengo que leer. Uki. No voy a leerlo, lo voy a explicar yo con mis palabras. Ay, madre. Mira, que yo así he acabado una carrera y he aprobado la carrera, ¿eh? Así que no me digan nada. Claro, ahora me explico muchas cosas. Voy a intentar decir yo el trocito este y después que Uki llegue a toda la aclaración que quiera, porque así no terminamos. Vale, venga. Qué mala eres. Es tan sencillo como decir: sí, las lentejas tienen mucho hierro. Sí. Pero el hierro que poseen es el denominado hierro no hémico. Y el problema del hierro no hémico es que no es de sencilla absorción. Por tanto, ¿tiene las lentejas tanto hierro? Sí, pero no se absorbe todo el hierro que tiene. ¿Por qué? Porque es hierro no hémico. Tiene que ser acompañado de otra cosa para que el hierro de la lenteja sea de sencilla o sea más fácil de absorber. Y ahora es cuando Uki dice... Pero es que cuando tú, por ejemplo, te manda el médico los botecitos de hierro... Lo mismo, tú lo tienes que tomar con zumo de naranja porque si no ese hierro no te vale. Pero que digo que lo de noémico no sé en verdad qué significará, pero... Sencillo. Pero yo creo que... Yo creo que el grupo llamado general... hémico es el que ayuda a la absorción de este mineral en el intestino. Pero que yo creo que ningún hierro se absorbe bien, que tienes que ir... Que tiene hierro noémico, que hay que un grupo que es noémico. Cosas, como zumo de naranja. Las embarazadas toman mucho zumo de naranja para que no se les vaya el hierro. Sí, mi hermana vomitaba el zumo de naranja que le gustó. Como si tu hermano los fideos, la mía zumo de naranja. Pues es que la gente tiene que comer lenteja y acerga, pero tienen que también comer naranja. Por ejemplo, tomaticos también. Y ahora es cuando hago yo el kiwi. Enlace. Ya, sigue. Que ahora es cuando hago yo el enlace entre la pregunta que nos hicieron antes sobre Pluto y Goofy y sobre las lentejas y el hierro. Y es que, como curiosidad, las espinacas le pasa lo mismo que las lentejas, tienen hierro noémico. Y que a Bluto, que es el malo de Popeye, gracias a un Bruto, juicio... Bluto, ¿no? No, Bluto... ¿Cómo que va a ser Bluto? ¿Ese es Bruto? Se llamaba Bluto. ¿El gordo grande de barba? Ese no me va a llamar así, chiquillo. Se llamaba Bluto, pero hubo un juicio con Disney, los hermanos Fleischer, que fueron los creadores de Popeye, creo que eran, con Disney, para cambiar el nombre, para que no hubiera confusión con Pluto. Ah, era Brutus. Y entonces se le cambió el nombre por Brutus. Ah. Pero antes se llamaba Bluto. ¿Puedo contar también...? Bueno, podemos... Una de las preguntas, ya que estamos con comida, también podemos lanzar la otra pregunta. Ahora tenemos que lanzar preguntas. El de la leche, por ejemplo, que... ¿realmente pensáis que la leche es tan buena como la pintan? Lo típico de que el ser humano es el único que sigue bebiendo leche... O sea, que bebe leche de otros mamíferos una vez alcanzada la edad adulta, porque... Todos los perrillos beben leche cuando son crías. Yo qué sé, todos los mamíferos... No, los mamíferos beben leche cuando son crías, pero cuando ya son adultos, no. Y entonces el humano, ¿por qué lo sigue haciendo? Y si realmente la leche es tan buena como la gente cree. ¿Te pues vale esa pregunta? Venga, pues esa la haces tú y yo tengo otra, que la que quedamos antes. Y vale. Es, ¿por qué los meses del año están tan descompensados en días? Porque unos 30, unos 31, otros 28, ¿por qué no tienen todos 31 días como los meses comerciales? ¿O porque 12? Porque 12 meses. ¿Vale? Pues eso yo creo que para el próximo. Y con la hora que llevamos aquí y con todo lo que tenemos detrás, llevamos más de una hora porque no he contado el tiempo de los correos, yo creo que nos va a dar tiempo a leer el par de correos que tenemos y a despedirnos. Y dejamos el... ¿no? Qué cortito el podcast, hijo. Pero si nos va a quedar de cerca de 2 horas, como siempre... Cortito. Bueno, pues dejamos el debate improvisado para la próxima vez. Como vale, quieras, a menos es muy cortito y lo podemos decir. Pero antes, di, venga, que nos envíen preguntas, ¿a dónde? Enviarnos preguntas y respuestas a las preguntas que hemos hecho. Uh-huh. Y más preguntas todavía, más, a cacahuetes@gmail.com. Vale, y si no, ¿dónde nos pueden visitar? En cacahuetes@elpodcast.blogspot.com. Bien. ¿Y seguirnos desde dónde? ¿Y qué? En Twitter. En Twitter. En Twitter, pues, a Uquita, que soy yo, y a Caballero, que es el Manuel, y a Cacahuetes EP, que es el Cacahuete. También podéis encontrarnos, por si nos queréis buscar, en iTunes, en iVoox, en Miro, y no recuerdo en qué más sitio. En mi casa también me podéis encontrar. En BlizzTV. Lo digo ya porque como después, a la hora de despedirnos, se nos irá todo, pues... Muy bien, pues que nada. Digo que estoy intentando abrir el correo y no para de la de hecho verde, está ahí loca, ha vuelto loca. Ay, loca estás tú, verde. De verdad, no puedo abrir el correo. Venga, pues nada, os vamos a dejar esto casi ya y ahora cuando volvamos terminamos, rematamos con el par de correitos que tenemos y nos despedimos. ¿De acuerdo? Vale. Qué serio nos está quedando esto. Sí, muy serio porque tú no me dejas contar chistes. ¡Maje! Pati. ¿Qué? Un nuevo podcast se está avecinando. Un podcast lleno de misterio. Somos del grupo de investigación Sevilla Oculta. Donde seremos testigos de los fenómenos más espeluznantes. En las ventanas del monasterio se ve a una mujer peinándose. Y desde entonces se escuchan tiros y se escucha a la gente chillando de todo lo que pasó en la guerra. Pero bueno, lo que yo, mucha gente ha comentado que aquí ha aparecido en este parque Jesucristo. ¿Es cierto eso, Pablo? Es cierto, lo hemos visto andar sobre las aguas. Se le llama también aparición jesucrística porque es como llevaron a Jesús hasta el Gólgota para crucificarlo, con las manitas cogidas. Pero bueno, eso es la historia, sí. Un ambiente fantasmagórico con un aroma que huele mal. Sinfonías inquietantes. Bueno, pues esta zona donde estamos ahora, antes de que fuese un parque, pues aquí durante la Guerra Civil hubo varios fusilamientos y nos han informado los vecinos que aquí algunas veces por la noche se escuchan ruidos extraños. Y vamos a intentar ahora en esta psicofonía a ver si tenemos suerte y grabamos algunos de esos ruidos. Una vieja jugando al parchís. decía la psicofonía con ella misma. Estoy jugando al parchís. Sí. Escuchamos decir, te has llevado todo el mistol. Estaremos en tu MP3, MP4, iPod. Bienvenido a Terror. Y recuerda visitar nuestro blog, sevillaoculta.blogspot.com, y no desepares de nosotros. Médico, ¿eh? Sí, yo quiero saber de qué va eso. Yo también. Habrá que estar atento. Nos tienen nerviados, que no sabemos lo que es. Pues nada, ya casi que vamos terminando. Sí, pero hemos intentado hacer una parada para hacer la mol, pero Manu no me ha dejado. Yo me he tenido que tomar un ibuprofeno. Sí, que después dice, esperaba después de hacer la mol, cansado. Como dijo ya una vez. Mentira. Y no voy a decir en qué podcast pasó. Nada. Qué cruel. Pues nos queda ya poquito. Tenemos los correitos, tenemos un comentario y un correo. Y pedir perdón a Manny porque no vamos a hacer el debate improvisado. Pero la guardamos para la semana que viene. Lo guardamos para el próximo. Siempre digo la semana que viene, pero no es la semana que viene. Pero bueno, la semana que viene. Se pasa corto de posca a posca, pero bueno. Que yo creo que por la fecha que cae, vamos a intentar hacer un especial para el próximo número. Especial de mi dick. Uy, que no digan nada. No digan nada. Vámonos, rapidito, más y rapidito. Seguimos. Venga, yo leo primero el comentario que dejó Rubén, nuestro amigo Rubén, en el blog. Venga. Y tú lees el correo de Manny porque te lo ha puesto precisamente para ti. Manny, gracias, hijo, gracias. Pues el comentario que nos deja nuestro amigo Rubén dice lo siguiente. Pone, bueno, voy a dejar mis comentarios sobre el episodio 3. Pero que conste que si luego lo usáis como correo para el episodio 4, es por vuestra cuenta y riesgo. Pues lo usamos, Rubén, lo usamos. ¡Ru, te queremos! Sí, te queremos mucho. Pone, te estimamos. Genial la teoría de Uki parodiando a ciertas teorías sobre descendencias entre civilizaciones y superioridad heredada. Bueno... ¿Que, no, que ha dicho que es una qué? Una... ¿Una qué? Una parodia. No, una parodia, es una realidad, Ru. Bueno, que ya sabemos dónde desembocaron en el siglo XX. Y es que las teorías, por muy descabelladas que sean, si son atractivas para los borregos, pueden ser usadas por líderes malévolos para cualquier cosa. Pero yo soy bueno, buena. Bueno, dejo ya este tema que me pongo serio. Yo soy buena, yo no utilizaría con un fin malévolo. No sé yo. Continuamos, pone. Pues esta vez, y sin que sirva de precedente, voy a seguir tu recomendación. Manu, gracias. Simplemente porque Neil Patrick Harris es el puto amo. Ha puesto puto censurado, pero yo digo puto porque sé que... Se puede decir. Pues. Pone, médico precoz no la veía, así que la tengo... Así que la tengo en grata estima desde ese genial e injustamente criticado en España. Peli de dos colgados muy fumados. Es que vaya título que le pusieron aquí. Y ya como Barney no digamos. Pues sí. Es que, por cierto, ya... Las traducciones en España son una puta mierda. Sí, sobre todo de título. O sea, esa de, me gusta la de Ice Princess de Disney, que aquí la llamaron Patinando, terminé triunfando. Dios mío. A spoiler de la película, es el mismo título. Habría que un día dedicarnos a buscar un par de... Esa es para mi sección, venga, prometo que para mi sección de estúpida del próximo hago especial títulos de películas chungos. Pone, pues nada, hasta aquí puedo leer. Bueno, un par de apuntes más. Yo tampoco conocía al mutaburrosaurio, y eso que de pequeñín también era un friki de los dinosaurios. Espero y deseo que Irene no termine como yo. Ya tenemos ahí, tenemos que buscar más audio porque los que tenemos se escuchan regular. Una tarde vamos y hacemos entrevista especial a Irene. A Irene, la verdad es que sí. Pone dos. Cuina es cocina en catalán. Había un programa fallo de... técnico, Rubén. Fue un fallo. Había un programa de cocina muy famoso por aquí que se llamaba eso de Bona Cuina, y siempre se despedían poniéndose las botas, como vosotros en el vídeo. Diciendo, buena cuina. Buena cuina. Pues eso, seguid así, que la hacéis muy bien. Nada, muchas gracias. Yo me pongo colorado. Yo reconozco que no estoy hecho todavía que digan que lo hago bien. Yo sigo pensando que tengo que mejorar. Uki no. Uki ya se ha convertido en ídola. Y allí donde va, le ofrecen cerveza Heineken gratis, le dan masajes. Pero yo solamente quiero hacer un llamamiento desde aquí a los amigos de Flapa para que nos manden una camiseta. Aunque no sé a qué viene eso. porque me lo llaman que flapa. Se haga la camiseta. Que flapa ni que flapa. Bueno, leo yo bueno, ahora. Dale las gracias a Rubén. Y acabo de decirlo, que muchas gracias, Ru. Bueno, ya está, en cortico. Muchas gracias, Rubén. Eso. Nos encanta recibir correos tuyos. Y queremos recibir un audio correo, por favor. Eso. Estamos deseando escucharte. El último viene de la mano de nuestro amigo Manny, que esta vez en vez de audio correo quiere complicarle la vida a Oki, sí, y nos manda un correo de los buenos. Yo realmente creo, cada vez estoy más segura de que me odia. Un montón, además. Además que el título del de hecho pone, jaja, un mail normal, soy un rebelde, soy un rebelde. Yo voy a ser cruel y voy a dejar a Uki que lo lea entero y me voy a quedar callado. No, porque hay que comentarlo de mientras, porque es que es muy largo. Vale, vale. Empezamos, dice. Venga. Pues eso, que os toca leer. Paso de los audiocorreos, paparrucha. Ahora, os advierto que me he emocionado y he escrito la Biblia en verso. Así que tenéis permiso para meter la tijera. Nosotros nunca metemos las tijeras. Nada más que lo meten los putos políticos con la ciencia, pero bueno, que... En fin. Antes de nada... Deciros una cosa en cuanto a lo de Sean Connery, que se llama igual... Sean, ay, que se llama igual que mi madre, Sean. Eso. Sí, ya lo sé, que técnicamente mi madre se llama María de la Encarnación, pero eso es algo de lo que nadie se acuerda, ni mi propia madre, dice, hasta tal punto que cuando mi hermana fue a renovarse el DNI y le preguntó a mi madre que cómo se llamaba, que tiene bemoles, mi madre le dijo que María de la Concepción, que tiene más bemoles aún. Con lo que mi sister y yo tenemos madres distintas a los ojos de la ley. Y de Zapatero y sus satánicas hijas. Dios mío. Que Dios las tenga en su gloria. Okay. Él tiene en el carnet que la madre se llama María de la Encarnación y la hermana que se llama María de la Concepción. O sea, que fíjate tú, aquí ni Cristo se aclara. Por esto yo quiero tener un... ¿Tienes la mi niña un nombre normal? Sí. Ah, por cierto, votos para si algún día tenemos una hija o un hijo, Uki y yo, ¿qué nombre le ponemos? Yo ahora mismo quiero llamarlo... ¿Sabes? Porque Uki quiere que sea un nombre diferente y yo creo que más diferente que... No vamos a encontrar ninguno. Que vaya almuerzo me ha dado con la hermana. Venga. Luego, dice... Por cierto, la niña de Zapatero, esta es la anécdota que rula por la red. Que contó en la radio, por lo visto, el cantante de Mago de Oz. Venga, esta lo leo yo y así tú descansas. Venga. ¿Vale? La anécdota dice... Fuimos a la Moncloa a una selección de músicos españoles. Alejandro Sanz, Bisbal, Estopa y Mago de Oz. Y Zapatero me dijo... ¿Os importa que vengan mis hijas? Es que son fanáticas de Mago de Oz. Las niñas tendrían entre 10 y 8 años. Y yo... todo pelota. No sé si quizás escucha cómo están dudando, por Dios. Y yo, todo pelota, senté mis rodillas a la pequeña y le pregunté cuál era la canción que más le gustaba de Mago, pensando que iba a decir Fiesta Pagana o alguna así. Pero la niña se me quedó mirando y me dice, la que más me gusta es Polla Dura No Cree en Dios. Yo me quedé helado. El presidente no lo oyó bien y dijo, ¿cuál? Y Alejandro Sanz, que sí lo había oído, salió al quite diciendo, no, nada, presidente, uno de esos títulos rockeros. Esa anécdota la cuenta Chus de Mago de Oz. En una revista. Qué fuerte. Así que, sigamos. Luego dice, iba a decir que lo peor de todo es que las niñas sean fans de Mago de Oz. Dice, luego me he acordado que hay gente que es fan de Jim, así que reculo. ¡Qué malvado! ¡Viva Balo! Balo, te quiero comer. Bocadito, bocadito. Ya, ¿no? Que estoy yo aquí. No, tú siempre haces pan de mayolín. ¿Lesbiano? ¿Quieres lesbiano? Seguimos con el lado de correo. Dice, con el correo. Con el correo. La Atlántida Uki. ¿Eres consciente? Es que lo estoy leyendo pensando como él me lo diría. La Atlántida, Uki, ¿eres consciente lo putamente lejos que queda del el Machu Picchu de México y sus pirámides? Machu Picchu. Hombre, con la cara así y la manilla. Uh-huh. Dice, que no es como si un atlante llega allí y dice, uy, voy a comprar tabaco y de paso veo a los aztecas. Por cierto, que ya de paso, le podían haber llevado a los... mesoamericanos, me encanta mesoamericano, ya veo, el invento de la rueda, que lo hubiera sido pelín útil. Pues sí. Siento mucho el tono chungo, de verdad, pero es que me habéis recordado a JJ Benítez, el del caballo de Troya, elevado al infinito, y yo lo odio. Yo también lo odio, aunque no sé quién es, pero lo odiaré también. Odio que comparto con Martín, que por cierto, os escucha que el otro día llevaba vuestro podcast en el flamante nuevo móvil. Hombre, ha comprado un móvil Martín nuevo. Sí, para que vea. Qué fuerte. ¿Dónde quedaron sus principios? De verdad que sí. Cuando me acuerdo cuando dejó de pagarle a... Qué grande. Ya me perdí. Aunque la verdad, estaba escuchando el 2 antes que el 1. Así que a saber. A saber qué pasa. no importa, mientras que nos escuche. Martín, te queremos, aunque ya no nos veamos apenas. Te finde a ver si aprovechamos. Pues sí, estaba un poco yo perdida. Sí. Coche antiguo, sí. Yo soy mucho de cuanto menos pijotadas tenga un coche, mejor. Eso sí, coche antiguo con dirección asistida, aire acondicionado y MP3 con USB. Un clásico, vamos. Pero súper clásico. Estoy de acuerdo con Manny totalmente, vamos. Total. Luego, las lentejas. Pues no sé. Pero si lo preguntáis, me da que poco hierro tienen que tener. Es algo como lo que le pasa a las espinacas, ¿no? Exactamente. Que no son ni la mitad de nutritivas de lo que dicen. Porque en realidad esto agua, vamos, lo que tiene la espinaca. Que tiene el hierro... Chungo, el hierro chungo. Eso me recuerda que he oído una leyenda de que el creador de Popeye en principio no le daba al marinero tuerto, cosa más grimosa, espinaca, sino marihuana. Pues mira, yo también tengo entendido algo parecido, pero no estoy seguro. Ya lo buscaré para el próximo. Es más, mientras que Buki lo termina, lo voy a buscar. Y dice, nada más, un abrazo, el podcast genial. Ah, metedme a Jane Hackman en la lista de actores que te hacen sentarte. Además hizo... del ex Luthor como el Kevin Spacey. ¿Qué pasa si ponemos a Clint Eastwood, a Jane Hackman y a Morgan Freeman en una peli? Que tenemos Sin Perdón y yo eyaculo. ¡Y eyaculé! ya, finalmente dice... Iba también a proponer a Michael Caine, pero he recordado que sale en Tierra Peligrosa, así que no. Como dice el crítico de cine del Diario de Cádiz, actuando en flagrante fuera de juego de 10 metros. Manny, tienes que meter la palabra fragrante, ¿no? Camberello. Qué malvado. Manny, queremos que vuelvas al audiocorreo. Yo no, yo te dejo que escribas porque así porque se fastidia. Tengo que leer y yo es que no sé leer tus correos. Porque tú lo dices con un tinillo que yo no sé decirlo. Manuel, ¿qué estás buscando? Yo mirando lo de Popeye para confirmar. Yo, mientras, recuerda a los oyentes... Que la política oquista está ahí para hacerte la vida más fácil. Después de cegar... Y divertida. Fleischer, ¿ves? Los hermanos Fleischer, yo los recuerdo que son mis favoritos. Y te ayuda a no cortarte las venas, sino dejarte la larga. Mira, hay un artículo que pone Bluto o Brutus. ¿Ves? Pero eso ya lo comentaba antes. Popeye en otros medios. Bueno, pero eso déjalo... Leyenda urbana, mira, leyenda urbana pone... Existe una leyenda urbana que afirma que la espinaca es realmente una droga. Aquí algunas de las supuestas conexiones con la marihuana. En la década de los 20-30, cuando Popeye fue creado, comía espinaca solo por gusto, no para obtener fuerza. La palabra espinaca en aquel entonces era un sobrenombre de la marihuana. Un ejemplo es la canción The Spinach Song, canción de la espinaca, grabada por Julia Lee y Her Boyfriends en 1938 y que se escuchó durante años en los clubs donde el enervante se consumía. Propaganda antidrogas afirmaban que la marihuana inducía una fuerza descomunal y recordemos que Popeye adquiere poder cuando la ingiere. Se supone también que al ser un marinero podría estar familiarizado con las hierbas exóticas de lugares remotos, de ahí su posible conexión con la droga. Una referencia explícita hacia la droga fue una tira cómica del 34 donde Popeye enfrenta a un capataz que alimenta a unos mineros con hierbas enervantes. En caricaturas de los 60, Popeye en varias ocasiones aspira a las espinacas por su pipa. Sí, eso es un clásico. En esa misma época, tuvo un perro llamado Birsit, semillas para pájaros, lo cual se piensa que es una alusión a que anteriormente se empleaba la marihuana como alimento para pájaros antes de su prohibición. Y en una caricatura del 54, año en el que nació mi padre, no, 3 años después nació mi padre, Popeye cuenta que Hércules fue un antepasado y en una escena este último es mostrado aspirando ajo y comiendo espinaca, lo cual es visto como una metáfora de la cocaína y la marihuana. Yo recuerdo perfectamente esa escena cuando Popeye buscaba el vellocino de oro. Sea como fuere, esto es satirizado en un capítulo de La Casa de los Dibujos, Drawn Together, donde el capitanazo, al llegar a un gimnasio administrado por Popeye, le indica que tiene un poco de espinaca en la boca, a lo que este contesta que no es espinaca, insinuando que es marihuana. Hola, Uki. Uki ha escrito algo en Twitter. Hola. Y pone... Vale, que está malita la cabeza, pero eso ya lo sabemos. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué? Que nada, que ha quedado claro. Primero, gracias, como siempre, a Manny, porque está metido más en el podcast que nosotros. Sí, es el tercero de Cacahuete. Y junto a Wishu. Somos 4 en el fondo. Y que poco más. Yo creo que va siendo hora de cerrar después de lo que acabo de leer, que es un poco peñazo, pero había que leerlo. Pues sí. Me duele mucho la cabecita. Te duele mucho la cabeza, pues vamos a ir terminando. ¿Algo que decir? Pues la pregunta que... ¿La volvemos a recordar la pregunta? Venga, ¿tu pregunta era? ¿Mi pregunta cuál era? La del calcio, ¿no? Que si la leche es tan buena como la pintan, y que porque los humanos seguimos bebiendo leche aún siendo adultos cuando los restos de animales no lo hacen. Y yo, la mía. Yo preguntaba que por qué los meses tienen tanta descompensación, eso de 31, 30, 28 días, y Uki ya remataba con lo de ¿y por qué son 12? Los meses. ¿Y por qué? Quedan pocas. Y nada, que porque la gente que nos mande preguntita con cualquier cosa que se le ocurra. Ya lo dijimos antes, a cacahuetespodcast@gmail.com. Que van cuatro, que yo ya no me lo creo. Que la muerte. Que si Yuki no revienta, pues volveremos para el quinto, que esperemos que sea un especial. Con un poquito de secretismo. Ahí, sí. Poquito a poquito. Aunque hice un mini spoiler, ya a ver si lo arreglo. Ponme un power. Y al resto, a todos los que habéis mandado preguntas, a los kryptonianos, a Contigo Somos Tres, a Pan Defensor, a Javi, montones de gracias. Esperamos más preguntas de vosotros de una forma ansiósica. Y a todos los demás, animaros. ¿De acuerdo? Pues nada, yo soy Manu. Yo soy Uki. Y esto es... Cacahuete el Posca. Vuestro Posca. Hasta bien prontito. Sed felices y tened cuidadito con la carretera. Y con Xena, que Xena la princesa guerrera va por ahí. Ponme la canción, lo de Arara Gai, que pongamos la canción de Xena. Bueno, ya ves qué puedo hacer. Si no, los amenazamos con la muerte. Ah, hasta luego. Adiós, amigos. Que... camisetas para Uki, Manu. Lobo, lobo. Lobo, camiseta. Que en la EVE nos podéis traer regalos, que ahí estaremos, que nos traigáis todos los regalos que queráis, camisetas, pegatinas, chapas y jamones, bueno. Ensaimadas, vino... ¿Te has hecho por micro? No, por favor, que estoy viendo, traer lo que queráis y nosotros lo aceptamos todo. ¿Te has hecho por micro? No. Venga, adiós. Adiós, nos vemos en la EVE, antes va a ser el capítulo. Entonces nada, nos vemos ya en la siguiente en la EVE y después de la otra. Hasta luego. Adiós, amiga. Ahora, como he visto a Kaori aquí, que digo adiós, Kaori. Adiós a todos.